también parecían de chango, y a Calamaro un poco, porque sí, es de esa familia Andy Chango. ¿Por qué no? Y a Coti, entonces. Dos cosas tengo para decir. La primera, hay cadena nacional 1830. Sí, señor. Yo me pregunto hasta cuándo, Matías, déjame decirlo. ¿Con qué motivo, acaso, promocionar el Boca News del domingo? Sería no se olviden el domingo Boca News, de 9 y media. Los quiero a todos. Dicen que subirían las asignaciones familiares. Dicen. ¿Subieron hace poco? Que hay... Dicen. O subió la... ¿Qué hay? Calamaro. Y la segunda, subo al auto y escucho que viene Guillermo Esteban Coppola. Uh-huh. Me gusta decirle Esteban. Y te desafío mentalmente. ¿De qué va a hablar ahora, Guillote? No me pude bajar del auto. La vieja frase, no me pude bajar del auto, me pasó en Fraile, lo estacioné. Pero a mí me pasó algo similar, porque viene, conseguimos la nota con Guille, le hice muchas notas. Claro. Uh-huh. Y las anécdotas son un poco las mismas, porque de actualidad sí, lo robaron, Diego le mandó una carta de documento para que no haga el programa, hay alguna actualidad. Al incendio me mató. El incendio me mató, yo también. Lo venía escuchando y no podía creer. Ahora, la frialdad que tiene para manejar al tipo que está enervadísimo, el dueño de la casa, que está ya, no sé qué. Y él dice, no me quería meter para no arruinar los zapatos de gamuza. Eso en ese momento. Pero esos detalles hacen genial la historia. Y los silencios que hacía. Ajá. De realmente creando me un gusta clima. Cómo cuenta la metáfora, esa cosa no directa para contar algunas cosas. Sí. Hombres con taco. Hombres con taco. Esa frase nos quedó. Amigos con taco. Sí. Iban chicas, iban muchachos con tacos. Pero sin reírse. Pasó. No discriminábamos, dice. No discriminábamos. No. O sea, además, los desfiles. Los desfiles. Porque además todos imaginamos esos desfiles. Y el jurado aparte son ellos dos. Sí. Cuál los señores de los Muppets. Y llegando a todos desde abajo. La imagen del Scania llegando a Barrio Parque. Sí. Rompiendo todos los árboles. Genio. ¿No? Dacia. Dacia, ¿era? ¿Quién le había puesto BJ también? Era el Boca Juniors en un momento. Con el Escaña rompió la rama de todos los árboles. Sí. Calle chiquita. Es de los vecinos a las puteadas. Y la mujer del dueño, que le dijo, no se la alquile. Del incendiar. Tuvimos una mujer que nos dijo, no hagas esto. No lo hagas. Y vos sabés que si lo haces y te sale mal, es lo peor que te puede pasar en la vida. Lo que pasa es que es difícil ponerse en el lugar del chabón que tiene esa casa. Pero ¿no se lo hubieras alquilado? Yo sí. Es difícil, ¿eh? Yo sí. Dalia te hubiera dicho, pero Dalia me dice, no, a Maradona y a Coppola no se alquilan. Pero a partir de que tu mujer te dice, vas a tener un problema, ya estás sentenciado. Claro, pero ¿cómo le decís a Maradona, no te la alquilo? Dale. Le mentís, le decís, ya te la tengo alquilada. Ya se la alquilado. No, ¿cuánto te pago? Le decís. ¿Cuánto te pago? Yo se lo hubiera alquilado. Se la alquilabas vos. Total, les pagó dos palos, dijo. Dos palos verdes. Así que pagó lo que... Lo que valía la casa, la compraron. Claro, claro. Las veces que fui a Canal 7 pasé por Barrio Parque, por la calle Juez Tedín. Sí, claro, esa es la calle donde están muchas de las casas. Es un The Truman Show, un poquito, ¿no? Sí, sí. Y aparte es un lugar como cerrado, tenés tres posibilidades, o campo, o no sé, una del costado y otra no hay mucho más. Tagle sale. Y mucha gente famosa, entonces como... Es muy fácil saber qué hacen, qué no hacen, si van o no van. Los de seguridad te miran cuando pasas por ahí. Sí. Te miran. Te dan cuenta que no sos del barrio. Uno que tiene un auto medio viejito, va por ahí. Y una vez que iba a jugar a la pelota, a las canchitas de Ocampo, atrás. Sí. Y alguna vez salís y da unas vueltitas para ver las casas. Para ver las casas. Una vueltita por ahí. Sí. Es nuestro Notting Hill. Algo así. Y hay un solo edificio. Hay uno de tres pisos, ¿no? Cuatro pisos. Sí. Que en su momento, años A, vivía... Un dueño de una concesionaria muy importante. Ah, es un dato. Que siga así una concesionaria. Sí. Y el dueño de una bodega también. No tiene que. Auténtica. 100% auténtica. Para mí. Esto lo digo y porque. El dueño de una estación de servicio. Ah, bueno. Sobre Libertad. Pero sí, iba algo más. Pero que hoy en día. Ahí va. Parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno. Hay que presionar. Ya sé quién es. Empieza con D. El apellido empieza con D. Termina con Chile. No tiene nada de malo. Para que arranque con el pelado. Sí, pero no tiene nada de malo. No, nada. Y, porque tengo agallas, lo voy a decir. Agallas. Si vivís en Barrio Parque, no vivas en un edificio. Gil. Tu mujer se encamó con un pitufo. Sí, dice la canción de Ataque. Ataque 75. Viví en una casa. Estás en Barrio Parque, viví en una casa, perdón, Diego. Sí, no, todo bien. Pero si tenés un departamento, guita para un departamento en Barrio Parque, en una casa otro barrio. Eso es difícil. También hace lo que quieras. También se barajó, cambiando del ángulo de información, que el viernes diga, la nota va el sábado al final. Como sobre la hora. Hay otro partido el sábado también. Sí, pero no es Boca ni River. Y dicen, bueno, ya está bien checado. No, el sábado no hay partido porque es lo de la 27. Partido del ascenso hay, déjame decirte. De hecho, cambia de horario más que fútbol en el canal 610 y 1004 DirecTV a partir de este domingo. ¿Cuándo termina el último partido de la fecha? Ah, claro. 11:30 termina, 11:30 arranca más que fútbol. Así que a partir de este domingo... Guarda con que la Nata te mande un móvil a la fiesta del 25 de mayo. Programarlo, venderlo. Sí, la gran Cintia García al revés. Al revés. Puede ser. Ojalá, ojalá lo haga. Puede ser Bravo. No, ¿eh? Una tiene huevo a él. No, no, eso es demasiado. Demasiado, ¿no? ¿Pero un inflable de la Nata? Me vuelvo. Linda idea. Y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Dale, cabo. ¿Qué dije yo? Vivís en un mundo ideal. No, uy, no, ¿qué dije yo? No, dije lo ideal. Sería eso. Lamentablemente no sé qué va a pasar. No, lo linchan. ¿Me puedo ir? Que me tengo que ir a Amia. Voy a conducir un... Amia presenta un libro, un millón de veces Amia, y otro año más voy a estar acompañando... ¿Qué importante? Voy a estar acompañándolos a la gente de Amia, causa con la que siempre que puedo colaborar, y Javier Basevich me convoca, y voy a estar junto a Marcos Carnevale en la sede de la Amia presentando este libro. Simple. Muy bien, Matías. Así que nos encontramos mañana con más Basta de Todo. Ahora arranca Metro y Medio. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Señores, hemos llegado a la radio con 18 horas ya vividas en este día y 14 minutos, 15.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos, compañera, acá estamos, Pirafa, en este 22 de mayo de 2013, Nacho Sosa con una remera de Los Ramones. Sí. Que me gustaría tener una... no soy fan de Los Ramones, me gustan apenas. Bueno, me gustan apenas. Te gustaría tener esa remera. Mañana es el cumpleaños de Sebastián Marcelo Wattrich. No lo estaba pidiendo, chicos, parece remeras que lo pedí. Remeras de Los Ramones en talle small. No. Parece... no, que sos medium. No, puede ser small, Puede ser small. Sí. Mañana cumpleaños, Seba, los regalos pueden empezar a llegar hoy. Chicos, dónenlos todos. No, porque sí es lindo recibir regalos. A mí. Ah, ok. Vamos, ven a buscarlo, anota la dirección. Tu mamá estaba así 6, ayer, 9, 3, ahora, con la panza hace así, hace 38 años. 39. Sí. Claro. A ver, espera, ¿qué naciste, por cesárea? Nací por... parto normal. Me parece que por cesárea como yo. No, parto normal, me parece. No, necesito que esté seguro. Bueno, ya me va a mandar un mensaje mamá ahora, pero estoy seguro que es parto normal. Yo por cesárea. Ajá. Nací. Bueno, felicitaciones. Listo. Tiene que nacer esta cabeza por parto normal. Tenés razón. Porque era así de cabeza. Sí. Yo nací así. Pobre madre. Un cuerpito así, sí. Sí. Y toda esta... tampoco me creció tanto el cuerpo, pero me creció un poco. Pero qué raro pensar que tu mamá te cambió los pañales, te dio la teta, todo. Sí. Y ahora sos un adulto como ella, padre. Y pronto le voy a tener que cambiar los pañales yo a ella. No, eso es lo raro. Sí. No, se lo va a cambiar tu papá. ¿Y quién te dijo que mi viejo va a estar bien también? Ah, tenés razón. No. Bueno, es la vida, es así. La vida, ¿no? Es así, es circular. Es un círculo, claro, es un círculo. Sí. Es esto, ¿qué vamos a hacer? Este es el mejor momento, digamos. Este para mí es el mejor momento, sí. Para mí también. Para nosotros. Sí. Ajá. Para mí es la plenitud. Para mí también es la plenitud. Yo creo que tengo más plenitud por unos años y después a pelearla, viejo. Y después, sí. Después a, la montaña rusa al revés. A espadear con el paso del tiempo, sí. Con la vejez. Pero que barata la sacamos con otras generaciones para atrás, que ahora hay muchas cosas, avances, mejor calidad de vida. Ajá, sí, sí. Bueno, eso solo. Sí, también. Eso. Tenemos cadena en un ratito. Tenemos cadena en un ratito, cadena nacional. Cuando se corta, se corta. Como cuando se corta. Como con el teléfono público. Vivimos pensando todo el tiempo que va a venir la cadena. Se va a terminar. Ajá. Todo el tiempo pensamos que se va a terminar. Y se va a terminar. Y en un momento, está anunciado 6:30. Por lo tanto, yo creo. Si es grabada, va 6:30. Sí. Derecho viejo. Uh-huh. Si no es grabada, si es con público en vivo. Menos cuarto. Menos 10. Menos 10, te diría. Menos 10. Sí. Pero, ¿qué hacemos con Correr con Helado? ¿Qué hacemos con Pecadores? ¿Qué hacemos con Pecadores? ¿Qué hacemos con El Arquitecto? ¿Qué hacemos con Pecadores? ¿Qué hacemos? Porque Pecadores siempre la liga. Así alguna vez le mandamos un mail todos a Jerry Seinfeld. Sí. Pidiéndole una entrevista. Por su cumpleaños. Por su cumpleaños. ¿Da a mandarle un mail a la presidenta pidiéndole que haga las cadenas nacionales en otro horario? Sí. ¿Pero a qué programa de metro le tiramos tierra se llama la hora? A otro horario. O que intercale un poco. Sí, también. Por favor. Puede ser, si se lo van a mandar, que sea sin insultos. Sí. Podemos pedir por lo menos sin respeto. Sí, digo, sí, con sí. respeto. Con respeto. Por Twitter, claro. Por Twitter, por supuesto. Por cadena, sí. por ¿A la presidenta directamente? Y hay que ver si lo lee ella, pero sí a la dirección de ella, donde... ¿Desde dónde ella ¿Ella tuitea? Para mí tuitea ella. Para mí también, por la cantidad que escribe. Ajá. Y seguiditos. Tal vez dicta. Sí. Pero debe ser difícil escribir tweets y que otro te dicte. Porque decís, te quedan pocos caracteres. Claro, tele, te quedan. Te quedan 18. Dale, dale, que no está te rojo. Entra, no tengo, no. Bueno, hashtagueame esto, le decís. ¿Qué querés? Si ¿Rearmar la idea o mando otro tweet? No, mando otro tweet. No, no, borrá y vamos de nuevo. Sí. Sacale la coma, sacale... Sí. Pega todo. Pega todo. Bien, ¿quién será esa persona? No lo sabemos. Para mí, los fines de semana tuitea a ella. Sí. Y en la semana tal vez dicta cuando está yendo en helicóptero hacia un lugar. Me parece, o en auto o en... Pero hay que dictar en helicóptero, Sí. Poné que anoche vi la película de... No sé si hay que gritar tanto. ¿Y con el ratatatatatatatá en la cabeza? Nunca estuve dentro de un helicóptero. Pero debe ser así, mirá. ¿Estuviste? Escucha, no, debe ser así. Mirá, y podemos hablarlo más bien. ¡Flash! No, no, escribí un tuit. Querido Seba. ¿Ves? No, no me está... No hay que gritar. Estamos dentro del helicóptero. Para mí adentro del coso se grita. Bueno, para mí, esto es como decir que cuando apagás la heladera queda la luz... Tenés razón. ¿Apagada? Porque no lo probamos. No lo probamos. Nunca me voy a subir un helicóptero, si lo puedo elegir. Coincido. Coincido. Tal vez algo de fuerza mayor... Más nunca. Pará. Más están, nunca. Yo te digo que más nunca. Más otra cosa, nunca. Dentro del helicóptero. Ojalá que la vida nunca nos empuje... A viajar en helicóptero. Sí, ni a nada, que no querramos. Pará. Y mucho menos. A tener que bajar por una soga del helicóptero. Que te van a buscar en una escalerita. No, porque... está bien. ¿Qué? O tenés que subir, no al revés, hay que subir. Porque te quedaste con una lancha en el mar. Sí. Muy difícil que me quede con una lancha, porque es muy difícil que suba. Pero entonces no. te quedaste, y un helicóptero y te tira una escalera. Subí. Y vos vas subiendo. Y el viento te lleva, te trae. Bueno, pero al decir nunca me voy a subir un helicóptero, ya anulás esa emoción. Claro, ¿explico? Pero si la vida te lleva a subirte un helicóptero, porque no te queda otra, mariposa. Sí. Esto demuestra, ¿qué demuestra, jirafa? Que le tenemos tanto amor a la vida. Sí. Que con tal de vivir, me subiría esa escalera. Ah, mira. Esa escalera. Sí. ¿Explico? Sí. Hagamos más nunca. Más nunca. Ayer vi el video de un pibe. Ajá. Que desde un acantilado altísimo. Sí. Se tiró con tanta mala suerte que abre el paracaídas, el viento lo empuja contra la roca y se lo empieza a pegar. Ta, contra la roca y queda re boludo en el piso, pero no murió. Bueno, no murió, la puede contar. Con lo lindo, boludo, pero la cuenta. Con lo lindo que es estar en una mecedora. Sí. Así, bien. A mí no me gusta tanto estar en la mecedora. A mí ya me, te digo. Siempre quise una mecedora. Mecedora, hamaca paraguaya. Tengo muchos problemas. Las cosas que se balancean. No. Ya me marea verte balancear. Ah, bueno. Pero es un problema que tengo que me preocupa mucho. Más nunca. Nunca. Montaña rusa. Yo cuando voy ahí veo el Parque de la Costa desde afuera, no haría nada del Parque de la Costa. Yo tampoco. Pero nada. Yo fui con Kiara la otra vez, tenía Kiara 3 o 4. Entonces fuimos a todos los juegos boludos. Sí, digo, vamos. Pero tenés las camperas, si no, y sacás fotos. Sí. Pero, ¿viste alguna vez esa montaña rusa que hace tingui, chingui, chingui, chingui, chingui, chingui, chingui, y después ¡papá! ¡Para atrás! Sí, sí. ¡Para atrás! voy a pagar para eso, está loco. ¿Y viste las imágenes del otro día de uno que se en una montaña rusa de esas se cayeron todos? Bueno. No, uno. Ah, que se cayó uno. Bueno. Nunca. Un poco que se joda. No, que se joda no, pero mi amigo Gaby se fue con su familia a Disney y vio como su mujer y sus hijos subieron a todos y él a ninguno. Yo no subo a ninguno. Yo no subo a ninguno. Se van a... Vos pensá eso. Sí. Van y pagan en Disney por un juego que simula que tu ascensor cae en caída libre. Si no lo harías gratis. Pero si eso te lleva a pasar en la vida, lo contás llorando si lo contás. Bueno. ¿Por qué te gusta experimentar esa situación? Bueno, habría que investigar en la cabeza de los seres humanos. Vos es como si se cayera, ¿eh? Sentís que te morís. No está bueno. No. Entonces no quiero vivir eso. O tal vez, en el contexto, vamos a tratar de analizarlo. Vamos a tratar, para nosotros son tontos los que hacen eso. Pero tratemos de quedar tontos nosotros. Sí, no lo elijo de padrino de mi hijo, no quiero nada con pero esa persona. Ver, pongámonos en el lugar del otro. Sí. Tal vez, en el contexto de diversión, porque parque de diversiones se llama, que es un nombre recontra soberbio. Sí, pero ¿por qué? Recontra soberbio. Muy soberbio. Parque de diversiones, vos me vas a decir lo que es una diversión. ¿Y por qué? Asemeja o emparenta la diversión con la cercanía a la muerte en la sensación. Tragicomedia, hello. Porque la vida está ahí, divertirse. Hay gente que vomita, vos por ahí te vomita una persona de otro país que no conocés. Bueno, pero tal vez es una práctica porque en algún, es como una simulación. Porque en un momento de la vida decís, se te puede caer el ascensor. Bueno, vivilo cagándote de risa. Te dicen. La verdad, yo prefiero no vivirlo. Claro. Yo prefiero ni saber qué se siente, no saber qué se siente pagando y bueno, en un país. En algunos edificios que tienen muchos pisos, ya cuando el ascensor me lleva al piso 40, me agarra una especie de mareo. Sí. Que te frena de golpe. Aparte frena despacito, te hace... No, viene rápido el ascensor y te frena. Para. Y en los shoppings, que subís por el ascensor y ves todo el shopping. Prefiero ese. Me gusta, pero también me marea. En el hotel de Nueve Reinas también ves. ¿En el Hilton? Sí. No sé si es el Hilton. ¿Es el Hilton el de Nueve Reinas? Bueno, no sé. También ves. Bueno. Yo tengo un problema, de verdad. Tengo muchos. Pero uno es que tengo algo del líquido en el oído. Me lo dijo mi padrino, el neurólogo. ¿Tenés vértigo? Claro, que tengo vértigo por ahí. Sí. Me asomo un balcón y estoy jodido, ¿no? No, también puede ser el peso de la cabeza, te desbalancea el resto. Por ahí, si sacás la cabeza por la ventana, ¿no sentís que se te va todo el cuerpo? ¿Me estás cargando? Nah, un poquito. Bueno, sí, pero en eso me gustaría ser distinto, la verdad. Me gustaría no tener ese vértigo. Líquidos bien. Claro. Me pasa ahora que solo no me mareo cuando manejo yo. No puede tener que ver que vos ya como etiquetaste que sos mareón y como que esperás que todo lo que te maree sucede. Sospecho que algo de eso hay también. Sí. Que hay una carga psicológica. Sí. Hay algo natural y hay algo psicológico. Sí. Me parece que cuando uno tiene un problemita, sí, y en mi caso en lugar de combatirlo con optimismo lo hago con pesimismo. Bueno, yo, a mí no me gustan los ascensores y mucho menos los que son herméticos. Y ahí estás, con problemas de verdad, ¿eh? No, con problemas si me limitaran en mi vida cotidiana. No me gustan, sin embargo, los tomo igual. Pero sufrís. Quiero decir, sufro lo que duran los pisos y sufro lo entre comillas. Si sufriera, preferiría la escalera. Entiendo. Pero yo siento que si evito el ascensor, le doy lugar a que esa fobia crezca, sea gigante y me domine. Entonces digo, qué feo este ascensor. La verdad, yo no lo elegiría para mi edificio si fuera arquitecta. Pero bueno, alguien lo eligió, hay que ir al piso cuarto. ¿Todo eso decís? Sí, tómalo. Te cierro la puerta. Miro, el celular no tiene señal. Bueno, digo, toco la señal de alarma. No pasa nada, bajaste el ascensor. ¿Nunca te quedaste encerrado en un ascensor? Sí. No me gustaría quedarme con vos encerrado en un ascensor. Alegro, a mí tampoco con vos. Porque te reirías aparte. No, porque vos te pondrías muy nerviosa y no sé qué hacer, sos mucho más alta que yo. Sí, obvio. No sabría qué hacer. Sí, ya sé. Igual no viajamos mucho en ascensor. No, pero yo me quedé en un ascensor chiquito, como una cabina telefónica. Ajá. Con mi marido. Sí. Y una chica que mostraba departamentos. ¿Estaba buena? No sé, no me acuerdo. Pero no es que me la acuerdo porque esté buena. Pero ¿para vos tu marido en un momento fantaseó y dijo, ¿y si se arma la joda? No, porque viéndome a mí como estaba no podía fantasear con nada. No hay nada más bajador que una mujer nerviosa. Es y no. Es imposible. No. Lo único que hice era, ay. Nada. Ay. Después, en los canales, en fábricas, así, pero en canal de televisión, he viajado en ascensores enormes, como industrial. Monoambiente, claro. Ah, que porque tampoco está bueno. Tampoco está bueno. Montacargas. Sí. No. Pero una cosa exagerada, un ascensor de 30 metros cuadrados, ponele. No está bueno. No está bueno tampoco. Y en los nosocomios, en las clínicas, también, porque entran camillas enteras. También. También son grandes. Sí. ¿Qué cosas nunca haríamos en la vida? Un montón de cosas, sí, ¿no? Obvio. Obviamente, matar a alguien, hoy te digo que no mataría. relación sexual con hombre, hoy no tendría. No, yo tampoco. ¿Con hombre? Con mujer. Hoy te digo. Hoy. Mañana, ¿quién lo sabe? Sí. Todo relacionado con las alturas. Ajá. Parapente, tirarse de un puente. No. Bungee jumping. Sí, todos los que se han tirado de paracaídas dicen que es una experiencia inolvidable, sí, hermosa y no sé cuántas cosas más. No lo pude hacer. No, yo tampoco. Pero ¿sabes por qué? Sobre todo, no me animo a subirme a un helicóptero, justamente, avioneta o avión. Para tirarte. Y tener que tirarse ahí. ¡Oh! Sí. ¿Piensan eso? Bueno, el año pasado que fui a Bariloche, la aerosilla a mí me genera algo no positivo. No positivo. Como diría Julio Cleto. Julio Cleto. Sí. Eso. ¿Subiste a la Torre Eiffel? Subí a la Torre Eiffel. ¿Y te dio vértigo? Nada. No. Pero se mueve cuando estás arriba de todo. Sí, el no viento pasó nada. Mínimamente la mueve. No me pasó nada. Está toda la libertad, no me pasó nada. No. Sinceramente, no me pasó nada, ni emoción, la nada. La torre de televisión en Alemania. No fui a Alemania. Berlín. No fui a Alemania. Está sonando mi teléfono, perdón. ¿Y qué tiene? Lo dejé prendido. ¿Escuchás? ¿Cuántos años de radio tenés? 20 casi. Y cometí un error y te pido disculpas. No, y a mí no pido disculpas a la gente, audiencia. Sí, apaga el teléfono. ¿Puedo ver quién me llamó? ¿Quién es el que me llamó? Sí, y decíselo. Decirle, ¿no sabés que hago radio? ¡Dale, atendé! ¡Ya! Ah, bueno, después dale a Guzmán, acá estamos todos. Bueno, listo. La llamo y le digo que me separo, ¿no? Sí, a lo mínimo. El acto es en... la cadena nacional es en vivo. La llamo a Dali y le digo, ¿para qué me estás llamando? Sí. Permiso, ¿eh? Sí, no, sé, tranquilo. Somos gordos con chorizo. ¿Y qué pasa? Y claro, decile 18 y 27. Sí, ¿qué pasa? No, me va a decir, me olvidé o te quería dejar un mensaje para que atendés. Ahí la estoy llamando. Estoy al aire, Dalia. Te aviso, ¿eh? En este momento. ¿Por qué me llamaste? Sí, ya sé que no estás escuchando la radio, pero ¿por qué me llamás? ¿Pasó algo gravísimo? No. Sí, igual tu voz no está saliendo. Así que hacelo corto, sé que te cuesta también. Más retorno. Sí. ¿Me quiere comprar el regalo? Claro. Porque mañana cumpleaños. ¿Y? Y en la cadena, si en la cadena va a hablar Cristina media hora. No, calzo 40. Calzo 40. Yo también, Chile. Y Julieta también. No, calzo 40. Vos me vas a decir cuánto calzo. Pero no es sorpresa. Ella me dice 39 y no hay sorpresa el regalo. Listo. En un rato viene la cadena nacional, hablamos ahí, bicho. No, bueno, te casas nunca con una mujer. Bueno, pero estoy al aire. No. Entendeme, por favor. Cortale. 39 no. 39 no. Se cortó. Un beso. Listo. Exclusivo. No, 39 no. Medio. Zapato no. No, zapato no. Entonces, ¿para qué me preguntás? Bueno. No, esto me incomoda. Bueno. Dale, compralo, dale. Compralo, dale. Un beso. Por favor, che. No, con una mujer no se puede. No se puede. No se Vos puede. Te casaste con no, una amiga. No, menos mal. Por favor. Menos mal. Ahora. Ya lo dejé. Ah, no sé si lo dejé. No sé. Bueno, y grabamos un separador pidiéndole perdón a la audiencia por todo este momento. No lo dejé en vibrador. Perdón, vibrador. Dame. Hola, soy Sebastián Weinreich y le pido perdón a la audiencia por no haber dejado el celular en vibrador. O haberlo apagado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y conduzco a metro y medio. Perdón. Buenísimo. De nada. Digo, gracias. Bien. ¿Cómo estás? Físicamente, mentalmente. Físicamente estoy muy bien, te decía, estoy a pleno. Yo entreno dos veces por semana, nada más, sí. Y a veces una. Hoy llovía y no entrené. Error, uh-huh. Error, mistake. Mistake. A veces me despierto a la mañana y me dan ganas de entrenar. Mirá. Aún sin tener... Todavía no hice entrenamiento por motu propio. Sí. Pero yo creo que un día me voy a despertar y voy a decir, hoy entreno igual. Sí. Y me dan ganas de patear, me dan ganas... ¿La música de Rocky en tu cabeza? No. Pero pienso en jugadas de fútbol. Me dan ganas de boxear y ahí desato mi furia, mi pequeña furia. Uh-huh. Imagínate cuánta furia puede tener un tipo que apenas roza el 1.70 m. ¿Cuánta furia puedo tener? Mucha el furia. Control. No, hay que dejar acá porque hay que dejar por la cadena nacional. Salvo Ayano. Bien. Sí. Bien. Yo no, nunca tengo ganas de entrenar. Vos nunca tenés ganas de entrenar. No tengo ganas de entrenar una hora. Martín Reich corre una hora. No, una hora no. Y por tengo ganas, lo corre. Sí, tengo ganas de entrenar media hora. Claro. Y media hora. Como las series. Claro. Lo que duran las series debería durar todo. Eso. Y media hora todos Vas los días. Vas a comer a lo de unos parientes media hora. No, no alcanza. No alcanza. No. Cada cosa tiene su tiempo, me parece. Una frase de padre. Bien. Pero es así. ¿Este programa, 3 horas, está bien? Sí, pero tenía 2. Para mí era pésimo que tenga 2. Cuando nos quisieron agregar una hora, vos no querías. No, yo no quería. Y yo sí quería. El tiempo me dio la razón. Sí, obvio. Y mirá que bien la frase, el tiempo me dio la razón. Me dio la razón. El tiempo, veces, ¿entendés? A veces hice este programa, me le falta una hora. A veces le falta. A veces cuando le falta una hora. Diciendo que venís mal dormido, que esto, ¿qué haces esos días? ¿Te vas? A veces le falta una hora. No, para mí no. Bueno. ¿Qué? ¿Está bueno? ¿No le faltaba una hora la otra vez? No. Y mirá cómo le faltó. Pero no peleen más, por favor. No, no peleamos. No, no peleamos, cambio de está opinión. Bueno que te quedes con las ganas un poquito. Ajá. También. No estoy de acuerdo que todo tiene que durar media hora. Para mí, un viaje a Europa no tiene que ser corto. Tiene que ser largo. Tiene una teoría de Gabriel Schultz que me gusta. ¿Qué dice? Que dice que vos te tenés que quedar en el destino la cantidad de días que horas tiene llegar hasta ahí. No entiendo. Por ejemplo. Ya entendí. 5 horas tardás en llegar a Brasil. Hay que estar 5 días. Mínimo tenés que estar 5 días en Brasil. 13 horas tardás en llegar a Europa. Es una estupidez. Mínimo 13 horas. Es una estupidez. Pero es para escuchar. Sí, por es supuesto. Para pues es una estupidez. Si me está escuchando, vos lo que decís no porque fuiste 4 días a España. Sí. 5. Y bueno, 5. Sí. ¿Y qué tiene? Es poquito. Bueno, para vos es poquito. Bueno, no contestes así de irascible. No, no soy irascible. Vos me estás provocando, me estás buscando, me encontrás. No, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ya sé que estás. Fui a Estados Unidos una semana y son más de 7 horas de viaje. ¿A qué lugar fuiste menos tiempo? Ya te cité 2. Ya te cité 2. A Uruguay. A Uruguay fui en buquebús, no 3 horas. Los auriculares así. ¿Qué más no puedo hacer? ¿Qué más me vas a prohibir? Entre la otra que me llama, vos que me... Bueno, no puedo más. Hacete hombre. De verdad no puedo más. Bueno. Ese es el problema, ser hombre. Y bueno. Hacete gay, pero sería la solución. Con carácter, hacete hombre. ¿Qué? No tiene nada que ver el carácter. Dale. Bueno, Uruguay. Sí. Fui por un día. No conozco Uruguay. No te digo nada para no pelear. Bien. A la costa, todos fuimos a Mar del Plata por 2 días. Ey, 4 horas o 5, así que callate. Arena con todo respeto. Sí. ¿A qué lugar fuiste menos tiempo? Te estoy contestando. Por eso, pero estoy refrescando la consigna. Bien. No, cuando era adolescente de vacaciones sobraba. Sí. Porque me iba a San Bernardo 5 horas, no sé cuánto duraba y estaba 15 días, listo. Sí, casos locos. Scott, se olvidó una computadora en... Scott volvía a Rosario. Está entrando a Buenos Aires y se acuerda que se olvidó una computadora. Vuelve. Dio la vuelta, pero no es que dijo, me ducho. Es espectacular. No, dio la vuelta, agarró Ruta 9, Rosario y trajo la computadora. No se puso nervioso. No. Dice, lo ve con... Seguro que no. Por ejemplo. He ido, por ejemplo, a Junín, a ver Atlanta. No sé, 3 horas ahí hasta Junín, más o menos. Y estuve 3 horas, entre partido y todo, estoy 3 horas. Sí. Hay que estar 3 días, ¿no? 3 horas, claro, ¿no? Es una barbaridad lo que digo. Sí, sí. La cantidad de horas que lleva. La cantidad de horas, sí. Pero si vas a la costa en avión es media hora. Uh-huh. Podés estar mediodía. Mediodía. Bueno, pero mínimo. Son las reglas que pone Jules. Sí, lo dijo así, no sé si está muy seguro. Bueno, vos a Bariloche, pará, has ido en micro, 24 horas de viaje y estuviste 2 días. Sí. Lo mismo de viaje que de estadía. Claro. Oh. No está bueno. No está bueno. Ya no lo haces más, ¿no? No lo hago. Ya no lo haces más. No lo hago. La vida. No está tan mal la teoría ahora que la pienso. Bueno, no está tan mal. Bueno. Pero es una situación ideal lo que busca, me parece. Creo yo. Como tener un criterio de viaje. O sea, entre el jet lag y todo. Tenés un día medio perdido. Sí, tal vez si el viaje es laboral se entiende que te quedes menos de lo que corresponde. Sí. Ahora, si el viaje es de placer... Hay mucho gasto. Claro, equiparar las horas de vuelo, de viaje. Pero yo te decía que hablábamos del tiempo. Para mí, un viaje a Europa o mismo un viaje a Brasil tiene que durar un poco, porque ahí hay algo de emoción también. No puede ser para nosotros gracioso, vas a España en media hora. No está bueno. Está bueno hacer un viaje, llegar cansado. Bueno. No, para mí no. Llegar cansado de avión, no. Sí. No, porque no puedes parar, estirar las piernas, no puedes nada. Bueno, yo soy petizo. Sí, obvio. Pero España que dure 6 horas, tal vez 13, por ejemplo, es una exageración. Cuando abrí los ojos a la mitad de la noche, no sé si es de noche, y el avioncito está, dice Lanzarote. Sí. ¿Qué cazzo el Lanzarote está ahí llegando? Qué bronca, ¿no? Y no llega nunca. Vive en Lanzarote. En la pantallita. Odio Lanzarote. Tranquila, jirafa. Bueno, pero, es decir, no puede ser que esté acá. Sí, no le encontré la vuelta a los aviones todavía. No, no puede. ¿Qué hacer en el avión? No, yo tampoco. Hubo una oyente que sí le encontró la vuelta. ¿Cuál era? Que se había comido a alguien en el avión. ¿Pero era azafata? Azafata. Para mí, te iba a decir una barbaridad. A mí me gustaría estar en una cabina en el avión. ¿Entrar una cabina? No, no, debería haber una cabina por pasajero. Sé que es muy caro. Ah, sé que nunca va... como los locutorios de los chinos. Claro, es una pieza. Tengas tu box. Claro, yo ahí puedo dormir, me puedo autosatisfacer, sí, puedo hacer de todo ahí. Claro. Y puede haber una cabina doble también. Claro, pero ¿qué? Sería carísimo. Y sí, por supuesto. ¿Cuántas personas entrarían? Por supuesto. Y se zarpan con los precios de... La última vez que fui a España, fui a trabajar. Sí. Fui menos días... ¿Qué horas? ¿Qué horas de viaje? La mitad. No sé cuánto. Fui 5 días. Sí. De trabajar. Sí. No me quedé más porque vos me retás, además. Yo no te reté. Sí, pero te conozco. Qué hambre. Bueno, cuando llego al aeropuerto de Barajas, dije, bien culposo, clase media, digo, me pagan mi trabajo. Sí. Que entre paréntesis fue en octubre, lo pagaron hace una semana más o menos. No importa eso. Pero están bueno, en crisis los gallos. Están en crisis, sí. Igual crisis, bueno, no importa. Sí. Me pagaron, vine a trabajar, dije. Obviamente tengo el pasaje pago también. ¿En primera? No, era en turista. Gaita. Y dije, me esperan 13 horas. Y sabía que el avión venía hasta las manos. A la ida había ido vacío. Entonces me tiré a dormir en una fila de 5. Qué lindo. Te pega en la cinturita, pero no te importa nada. Dormí todo el viaje. Sí. Y además venía de sin dormir por mi hijo nuevo. Claro. Entonces dije... Preferías estar en el aire y con una cosa en la espalda. Claro. Llegué a Barajas, a un lugar, al aeropuerto con mucho tiempo de anticipación. Sí. Entonces, en Caro, hermoso el aeropuerto de Barajas. Hermoso. Hay que tomarse muchos trenes para llegar a tu avión después. No, no, las 3 veces que fui, caminé como 5 cuadras. En esas escaleras mecánicas que no son escaleras. Que te ayudan. Que te ayudan. Que vas como hueva. Sí, son cacheros. Nunca me tomé ningún trencito adentro de Barajas. Me tomé 2 o 3, buenísimo. ¿Y dónde está? Están ahí. No los vi nunca. Un día vamos juntos. Bueno, entonces voy al señor y le digo, señor, para viajar en primera. Sí. Se te rió. Quiero cambiar mi pasaje para ir en primera. Muy bien. Sí. Espere que le averiguo. Sí, como no, bien, que quiere no. Un pasaje de piquillo. ¿Hasta cuánto pago? Me decía yo mismo cuando el señor buscaba. Me pagaron el pasaje, pensaba. Digo, me pagaron el pasaje. Bien. Me pagaron por venir. Bien. Por ahí trabajar. Está. Todo genial. Sí, no era una enormidad, pero yo dije en ese momento, sabiendo que el dólar se estaba escapando, dije, sí. No me acuerdo si me dijo en euros o en dólares. Ponerle que una barbaridad, digo, hasta $500 pago, digo, me sí. Mando una locura, me mando una locura. Sí. $3,000. Sí, gracias, le dije, $3,000. Eso duró. Sí, y además, al decir hasta $500 pago, vos decís, si te dice 700, ¿qué haces? Por muy 200, bueno, ¿no vas? Muy bueno. ¿Entendés? Muy bueno. ¿Qué es eso? Sí. Sí. Ajá. Claro, si decís 500, 700 está ¿y ahí? Vas a decir que no. Bueno, pero si no hubiera dicho hasta 700. 3.000 me sacó la duda. Claro. 3.000 me sacó la duda. Sacó la duda. Ahí tenés. Sí, qué bueno, ¿eh? 3.000 me sacó la duda. Qué bueno, te dan neceser todo, ¿no? Yo quise pasar a primera una vez con un consejo de Artusi y no sirvió. No andaba la pantallita. Ajá. Y le dije a Mario, decile. Decile. Dale. No, me dice, yo estoy bien acá. Dale. Sí, pero Artusi, le digo, decile. A mí me dijeron también. Dale, hijo. ¿Llegáis a Isa? Y a la del... Chamuyala, a la que te da el pasaje, a la del... Porque en el mostrador del check-in, es donde mostrador. Suceden los milagrillos. Claro. Entonces pusimos... Empieza la cadena nacional. Después les cuento qué le dije, qué me contestó. Después la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Con motivo del anuncio de medidas para ampliar y mejorar la protección social de las familias. Aumento de la asignación universal por hijo y por embarazo, aumento del monto y de los topes salariales de la asignación familiar, aumento del resto de las asignaciones, pago adicional por ayuda escolar por única vez, pago de asignaciones por hijo a las madres y aumento del subsidio de contención familiar. Desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, chicos, si no nos critican porque utilizamos mucho tiempo la cadena nacional después. Así que, por favor, bueno, vamos a repetir un poquito las 6 medidas que vamos a anunciar hoy para ampliar y mejorar la cobertura social de la República Argentina y también para incentivar la demanda agregada, el consumo y la actividad económica. Aumento de la asignación universal por hijo y por embarazo, aumento del monto y de los topes salariales de las asignaciones familiares para los trabajadores registrados, aumento del resto de las asignaciones, pago adicional por ayuda escolar por única vez, pago de asignaciones por hijos a las madres, esto lo voy a explicar por qué razón después, y aumento del subsidio de contención familiar. El aumento de la asignación universal por hijo y por embarazo, que hoy es de 340 pesos, pasa a ser de 460 pesos. Un aumento del 35,3%, beneficiando a 3.368.726 niños y 1.841.478 familias. Esto lleva que cada familia va a tener un ingreso promedio, segunda hoja, por favor, que hoy es de 548 pesos, va a pasar a un ingreso familiar promedio de 742 pesos y le va a demandar a la ANSES, al Estado Nacional, una erogación adicional únicamente por este rubro de 8.142 millones de pesos más. Estamos actualmente pagando 10.608 millones, con lo cual, por este rubro de asignación universal por hijo y por embarazo, vamos a abonar en total anualmente 18.750 millones de pesos. Quiero pedir disculpas, me olvidé de saludar a mis compañeros, los trabajadores, al secretario general de la CGT y a todos los sindicatos con los cuales hemos venido charlando estas medidas. Y bueno, ellos también forman parte de estas medidas, de estas políticas, junto a todos los argentinos que queremos seguir trabajando para que este país siga creciendo. Aumento del monto y de los topes, que también era una de las demandas que había. Se lleva por cónyuge de 7.000 a 8.400 y el promedio familiar de 14.000 a 16.800. ¿Qué se logra con esto? Estamos igualando los topes con los de ganancias, con lo cual el trabajador o recibe directamente por el Estado la asignación o la deducción porque pasa el tope por ganancias, con lo cual ningún trabajador ni ningún chico queda sin cobertura, ya sea porque la recibe del Estado o porque se la deducen de ganancias y por lo tanto es de estricta justicia. Aumento de los montos también. Esto significa que el aumento de los montos y los topes salariales incorpora 694.668 nuevos asignaciones, casi 700.000 chicos. Pasamos en hijos de trabajadores registrados de 3.347.000 a 4.041.726. Esto también significa un avance muy importante. Aumento del monto y los topes salariales por cambios también en los rangos. Estamos en primer rango, el monto actual, bueno, que ya dijimos, pasa de 340 a 460, con un aumento del 35.3. El segundo rango de 250 a 320, con un aumento del 28%. El segundo de 160 a 200 pesos con un 25% y el último rango de 90 a 110 con un 22,2%, con lo cual también obviamente reciben más los que menos ganan, que también hace a lo que siempre hemos sostenido, que es una redistribución más justa del ingreso. El aumento también de los topes salariales para discapacidad. Ahí tenemos también un aumento muy importante porque estamos con un aumento en el primer rango de 1.200 a 1.500 pesos, en el segundo rango de 900 a 1.100 pesos y en el tercer rango de 600 a 720 pesos. El último de los circulitos, por favor, que ahí se puede observar claramente cómo se han modificado. Ahí tienen el rango primero, que es el de mayor, el rango segundo, tercero y cuarto, cómo se han achicado los otros rangos y ha engrosado el primer rango por el corrimiento precisamente de los topes, el aumento, las modificaciones en los topes y el aumento en sí mismo de las asignaciones. Esto significa también una inversión muy importante de 5.892 millones de pesos. Estábamos pagando en este rubro 9.044 millones de pesos, pasamos a pagar 14.936 millones de pesos al año. Aumentan entonces todas las asignaciones y también el aumento del resto de las asignaciones excepcionales, las que son por nacimiento, que pasan... el que viene, por favor. Sí, ahí estamos. De nacimiento de 600 a 750, de adopción de 3.600 a 4.500, por matrimonio, queremos que se case la gente, de 900 a 1.125 pesos, prenatal de 340 a 460, 250, que son los cuatro rangos, 250 a 320, 160 a 200 y 90 a 110, y el cónyuge, que era de 41 pesos, pasa a 100 pesos. Con lo cual, también tenemos un nuevo egreso de 2.172 pesos, estábamos en 3.025 millones de pesos y pasamos a 5.197 millones. También un pago adicional por ayuda escolar por única vez de 340 pesos. Que va a significar un incremento en lo que vamos a agregar al mercado de 680 millones. Quiero decirles que me había olvidado de las asignaciones familiares, van a ser a partir del 1 de julio y las universales y por embarazo a partir del 1 de julio, y esta por única vez también es en junio, ¿no es cierto? Julio, junio, esta también por única vez es en julio. El pago a las madres, bueno, esto es todo un tema que no tiene que ver con género ni con ninguna posición feminista, sino que tenemos muchos reclamos por parte de mujeres, que por allí el marido las abandona, se va, sigue cobrando. No estoy hablando en contra de los hombres, estoy hablando de las cosas que pasan en la vida, que quede claro. ¿Qué pasa? Queremos que la que lo cobre sea la madre siempre, salvo que por decisión judicial quien tenga la tenencia de los chiquitos sea el padre. Siempre entonces, cualquiera sea el que lo gestione, lo va a cobrar la madre, salvo que el padre tenga asignado por decisión judicial la tenencia y guardia de los niños. Esto es de... absoluta justicia. En total, el cuadro, por favor, final. El anterior. Esto es el aumento del subsidio de contención familiar para los jubilados, que bueno, que es cuando un jubilado fallece, los gastos de sepelio, y la verdad que estábamos en 1.800 pesos y había una demanda creciente porque no alcanzaba para cubrir los gastos, y esto se llama de contención familiar, y pasa de 1.800 pesos a 4.000 pesos para una tragedia, cuando hay una tragedia en la familia, que también implica, de acuerdo a las estadísticas, que tenemos, un incremento del 500, que es un incremento que no quisiéramos tener, porque en definitiva, esta es la única cifra que no querríamos tener que pagar, porque esta es la que se paga por fallecimiento del jubilado. Pero bueno, la realidad es la realidad, y calculamos que estadísticamente esto va a significar un egreso aproximadamente de 551 millones, totalizando con lo que anteriormente teníamos presupuestado la cifra de 867 millones. El último cuadro, acá tenemos el tema de lo que estamos pagando. Entonces, ahora con todas estas modificaciones, nosotros estábamos, por todos los conceptos que enumeré, estábamos pagando anualmente 24.273 millones. Pasamos a poner en el mercado, en demanda agregada, en consumo, 41.076 millones. 16.803 millones más. El próximo, por favor. Y aquí vemos, cuidando el poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo, el cálculo de cuando la lanzamos en el año 2009, la evolución del monto de la Asignación Universal por Hijo como porcentaje del salario no registrado. Estábamos en un 13% y hoy estamos en un 13% con estos aumentos. Habíamos hecho un descenso al 12,1%. Volvimos a recuperar con creces y con mayor poder adquisitivo que respecto a su propio momento fundante, que fue en el año 2009, y estamos en un 13,5, con lo cual consideramos que realmente es un aporte muy importante para contribuir a la cobertura social. Sé que también nos acompañan empresarios, representantes de las cámaras empresarias, y ahora me voy a dirigir a ellos. Porque no queremos que este esfuerzo formidable que hace el Estado y que hace la sociedad, porque en definitiva estos son aportes de los propios trabajadores y de los propios empresarios, pero es también la administración del Estado, no queremos que esto signifique lo que ha significado muchas veces, que es el aumento inmediato de los precios. Y hablando de los precios, es necesario comenzar a hablar claramente, porque parece ser que cuando se habla de los precios los aumentara Moreno o los aumentara Cristina Fernández de Kirchner. Y mis queridos amigos y compañeros, y los que no son compañeros, empresarios, comerciantes, pequeños, medianos, chicos, regulares, los que ponen los precios son ustedes. Entonces, creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y también, como son ustedes muchas veces los anunciantes más importantes que tienen los medios de comunicación, sean escritos, orales, televisivos, terminan hablando del gobierno, de los precios, y no terminan hablando de ustedes, claro, porque ustedes son los que le ponen la plata en publicidad. Pero vamos a controlar todo esto. Controlar es una palabra fea. Sé que el secretario de Comercio estuvo trabajando con una línea de 500 productos que de los precios, pero no vamos a dejar esto librado a las manos únicamente de la buena voluntad de los empresarios o de todo el esfuerzo que pueda poner la Secretaría de Comercio, porque es imposible, más allá de los inspectores y demás, que el Secretario de Comercio esté supermercado por supermercado. Vamos a utilizar una metodología que empleó Kirchner con una vieja ley de la provincia de Buenos Aires en el año 2005-2006, pero además vamos a utilizar a la fuerza de los movimientos políticos, sociales, juveniles, para desplegarlos en el territorio, para desplegarlos en todo el territorio, para desplegarlos en todo el territorio con la campaña que se va a llamar Mirar para Cuidar. ¿Mirar qué? Los precios. ¿Cuidar qué? El bolsillo del pueblo. Entonces, porque esto no son fenómenos de la naturaleza, no es como cuando llueve, hace frío o hay viento. Estos son movimientos que muchas veces, en lugar de producir más y tomar por ahí dos o tres o más empleados, aumentamos los precios para mantener la rentabilidad. Bueno, vamos a mirar de que esto no suceda. Estamos viendo, por ejemplo, en Procrear, creo que el lunes voy a tener el informe de la gente de Procrear, conjuntamente con el viceministro de Economía, el licenciado Kichilov, que hoy no está porque está haciendo otro trabajo. Tenemos una evolución, yo lo dije cuando lanzamos el plan Procrear. Con el precio, nos ha aumentado el precio del cemento, del acero, de los mosaicos, de los ladrillos, de la arena, y la verdad que no hay elementos que determinen el crecimiento de esos precios, porque no me empiecen con el tema de los salarios, porque sabemos cuál es la componente final de esos precios. Es más, en la provincia de Santa Cruz, el otro día, alguien me decía que una bolsa de cemento en Pico Truncado estaba a un precio 35-40 pesos y en Calafate la estamos pagando 80 pesos. Claro, la cementera está en Pico Truncado, pero habrá 400-300 kilómetros más o menos entre, como lo que me explicaba el intendente de Calafate, que un importante titular de un supermercado que es muy conocido, no es anónimo, le preguntaba a él por qué los precios en Calafate un 5 o un 6% más caros que en Río Gallegos. Y bueno, por el transporte nada. El transporte que viene por la Ruta 3, cuando llega a Guaraique, tiene 270 kilómetros para Calafate y unos 30 y pico de kilómetros para Río Gallegos. Por 270 kilómetros vos no podés tener sobre todos los productos una diferencia del 5%. Eso que se lo vayan a contar a otro. Y lo mismo con el tema de los insumos básicos, vamos a ir por toda la cadena de valor y fundamentalmente vamos a empezar con la parte final, de control, que es lo que paga el consumidor, lo que paga el usuario, lo que paga el vecino. Vamos a desplegar conjuntamente con los intendentes y conjuntamente con todas las fuerzas sociales, políticas, religiosas que se quieran incorporar a esta tarea. Yo creo que esto es ayudar al prójimo, en serio. Creo que pocas cosas ayudan más al prójimo que cuidar precisamente que el salario, que también hemos tenido la suerte de que en estos días numerosos gremios han cerrado sus convenios paritarios, estas paritarias o estos incrementos no les sean tomados o asaltados por los precios. Yo creo que estamos en una etapa de mucha complejidad a nivel global. Yo creo que no hace falta que les explique lo que está pasando en el mundo a nadie. El otro día estaba leyendo un artículo de la CEPAL donde decía que la Argentina tuvo la inversión directa extranjera más importante de toda la década, el 27%. Esto fue, también es cierto y hay que reconocerlo, por el pedido que hemos hecho a las empresas de que reinviertan en la República Argentina parte de sus utilidades, porque en realidad si están acá ganando el dinero, por lo menos queremos que en estos momentos de crisis global lo que ganan en la Argentina no vaya a enjugar las pérdidas de las casas matrices, sino que sea reconocida en reinversión, sobre todo porque también quiero dejar en claro algo. El gobierno nacional no ha aumentado un solo impuesto. Quiero que esto quede claro, que cuando se habla de presión tributaria que se dirijan, en todo caso, a intendentes o gobernadores, porque el gobierno nacional, que solamente puede aumentar impuestos a través del Parlamento, no puede hacerlo de ninguna otra manera, y está muy bien que así sea, no ha aumentado un solo impuesto. Así que también hacemos un llamado a todos los dirigentes del país para que contribuyan precisamente a este círculo virtuoso para mantener la competitividad argentina. Que tenemos competitividad en la Argentina por varios motivos. Porque tenemos, por ejemplo, pese a que les pese a algunos, el tipo de cambio más competitivo de toda la región. Y si no, que comparen. Porque además, los servicios esenciales para la producción, insumos tales como luz, como gas, siguen siendo subsidiados por el gobierno nacional. Estos son los servicios de los cuales no puede prescindir nadie. Yo puedo prescindir si aumenta el tomate, compraré lechuga, pero de la luz y del gas no puedo, o del agua no puedo prescindir, como tampoco lo puede hacer la producción. Y estos son también servicios subsidiados y son los más competitivos de toda la región latinoamericana. Y además, también debo decir que tenemos recursos humanos altamente calificados, tenemos un transporte público también subsidiado, que muchos creen que se subsidia únicamente a las empresas de transporte. No, señor, estamos también subsidiando la fuerza de trabajo que se transporta. Yo le pido que piensen un instante a los empresarios cuáles serían las demandas de los gremios si de repente los boletos de los colectivos o de los trenes subieran un 100%, un 40%, un 50%. Habría una inmediata demanda de aumento, de incremento salarial. Por eso, cuando hablemos de competitividad, nos vamos a hablar de competitividad en serio. Nos vamos a sentar con los empresarios a ver costos, sobre todo en aquellos sectores que también son prácticamente monopólicos. Hablábamos con Diego Bossi y me hablaba fundamentalmente del cemento, del acero y del cerámico en materia de construcción. Cemento son tres compañías, acero son dos, cerámico serán tres o cuatro las más grandes. No estamos hablando de la multiplicidad del comerciante minorista que se cuentan por miles y miles. Todos sabemos de qué estábamos hablando y necesitamos que todos cuidemos lo que hemos logrado. Y lo vamos a hacer de muy buenas maneras, como sabemos hacer las cosas y como las hemos hecho frente a tragedias como las que tocó vivir en La Plata. Vamos a aprovechar ese formidable potencial, ese caudal, esa energía de las organizaciones sociales, juveniles, políticas, también la responsabilidad de cada intendente que necesita que en su pueblo a la gente le rinda y además que se tome más gente para trabajar. Fíjense que en todo el interior el aumento de la desocupación fue del una décima, 0,1, mientras en la ciudad de Buenos Aires fue el 3,4 y en los partidos del conurbano fue el 0,7. Por eso, que también quisieron titular que era destrucción de puestos de trabajo y en realidad había un crecimiento de la tasa de actividad, o sea, de la población también económicamente activa, de que está solicitando más cantidad de trabajo, o sea, hay más gente pidiendo trabajo. Pero igualmente, fíjense, en el interior, en todo el interior, fue el 0,1. Lo más grueso lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en la cual también necesitaríamos que hubiera políticas más activas pro empleo para ayudar al modelo, no para ayudar al gobierno, sino fundamentalmente a los ciudadanos y ciudadanas, a los porteños y las porteñas. En definitiva, que yo sé que por allí algunos tienen otras ideas acerca de cómo se debe manejar la economía, pero bueno, sería bueno que estas ideas pudieran aplicarse de manera tal de que favorecieran a la gente en la generación de empleo. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos permitiendo que la demanda agregada siga siendo sostenida, estamos incorporando más chicos que antes no tenían asignación familiar a que sus papás la cobren. Vamos a hacer la semana que viene esta reunión con intendentes y con las organizaciones sociales y con la Secretaría de Comercio para organizar esta suerte de operativo permanente que vamos a hacer de mirar para cuidar, y creo que vamos a tener, espero que sí, muy buenos resultados. Confío en la inteligencia de los empresarios, confío que van a entender, como siempre, que lo que es imprescindible es mantener el nivel de consumo y el nivel de gente ocupada para que le sigan comprando cosas. Entonces, el tema no es el aumento de precios, sino el producir más. Y si hay que tomar a alguien o a alguna persona para producir un poquito más, tomar a una o más personas para producir un poquito más. Que de eso se trata también la responsabilidad social del empresariado. No solamente ganar dinero, que está muy bien, no solamente cuidar el capital, que está muy bien, sino también de generar empleo. El Estado tiene las políticas activas porque además lo hacemos a través de numerosas, de numerosos políticas dirigidas a la industria. Hemos tenido en esta década un proceso de reindustrialización impresionante. El otro día, cuando viajé a Córdoba para inaugurar la fábrica de camiones New Holland y Case, me decían que el 40% de la facturación de Iveco, que es la gran productora, una de las grandes productoras de camiones del país, es precisamente por el redireccionamiento que hicimos de los subsidios del REFOP para la compra de camiones, más de 3.000 camiones. El 40% de la facturación proviene del REFOP. Ni que hablar del Bono K, bueno, de los proyectos y préstamos del Bicentenario, de los préstamos del Banco Nación, de todas las líneas que tenemos, más toda la obra de infraestructura económica y social a través de caminos, de aumento constante de generación de energía, de lo que ha significado la recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales también para este proyecto de país. Me río para terminar. Me río porque Diego me alcanza, me dice que la asignación universal no se va por la canaleta de la droga y el alcohol. Eso lo sabíamos. Tampoco digo que las mujeres o las chicas se embarazan para cobrar la asignación. Al contrario, estamos pensando también, y tenemos algunos proyectos con la juventud, para abordar el problema también de la maternidad precoz, que es un tema que vamos a abordarlo, y lo vamos a abordar, como es un problema de los jóvenes, vamos a abordarlo también desde los jóvenes. Porque los problemas de los jóvenes los tienen que resolver los jóvenes. Con militancia y organización. Quédense tranquilos que no vamos a proponer nada raro, no, porque mañana te titula Clarín. Van a ser como los chinos, van a permitir que solamente se tenga un hijo por persona. Mañana nos titulan eso, cualquier otra de las cosas, viste, que después tenés que salir. Bueno, no pregunto, que digan lo que quieran, ya a esta altura del debate. Que digan lo que quieran. Lo importante, y para finalizar, es este esfuerzo que lo estamos haciendo. Inclusive el año pasado lo hicimos en el mes de octubre, septiembre aproximadamente, y a partir de octubre empezó. Este año lo estamos haciendo fundamentalmente porque queremos aumentar el nivel de actividad económica, así que esperamos la colaboración también de los trabajadores que la han tenido, porque habíamos lanzado un año con cifras de reclamos salariales que parecía que estallaba el mundo, grandes titulares en todas partes. Bueno, no estalló el mundo, los planetas no chocaron, la Argentina, no digo que cayó algún meteorito por ahí, pero no tuvo nada que ver la discusión salarial. La Argentina sigue andando, y lo que es mucho mejor noticia, va a seguir andando pese a quien no pese. Muchas gracias y buenas tardes. Saludo a la CTA también. Conforme al establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional, y LS82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo del anuncio de las medidas para ampliar y mejorar la protección social de las familias. A partir de este momento, las emisoras participantes... Volvemos al aire luego de una media hora más o menos de cadena nacional. La presidenta anunció subas en las asignaciones universales. Coincido con un tuit de Malena Ginsburg que decía: no está bueno que la locutora diga qué va a anunciar, porque te saca todo el suspenso. Sí, le saca el suspenso. No digas qué va a decir. Sí, están buenas las señas de la locutora para... Que hace señas para los sordomudos. Espectacular. Espectacular. Embarazo hizo una panzona. Mucha coherencia. Como corresponde, claro. ¿No? Como corresponde. Bien, nos queda una duda de esta cadena nacional. La canción que cantan los muchachos de la Cámpora, que dice... Que la otra vez la 12 lo contó contra River. River, decime qué se siente. Pero River también la canta contra Boca. También. Boca, la bosta. No sabemos cuál es el tema original. 4010-7267, si hay alguien que nos puede decir cuál es la canción original de esa. Sí. ¿De quién es? ¿Quién la canta? Sí, porque siempre Seba canta, que analizamos canciones de cancha y decía, esta es de Víctor Heredia, esta es de Marcela Morero. Esta no sabemos de quién es. No sabemos de quién es. 4010-7267. Cantemos la más. Te juro que no sabemos. No sabemos de quién es. Me suena que debe ser de cumbia. Me parece, ¿no? ¿O no? Y no, a mí no me suena nada. Mm. Es una... Bien. Es un buen... De Creedence, dice la Duke. Yo también pensé que era Creedence. Así de frente. No, ¿te parece que va a llegar? Porque después hace... No es Creedence. No, me parece muy difícil. Creedence, cantarlo en una cara. Sí. Bien, igual se volvió loco. Jason Maine es músico, puede darnos una mano. 4010-7267. Aquel que sepa cuál es la canción, no le vamos a regalar nada. Una entrada para... Para tener en la cabeza. No, le regalamos si quieren dos entradas para Wine Rich y los Frustrados. ¿Cómo te saqué dos entradas? Sí, dos entradas. Quiero decir algo, que me preguntan acá. ¿Qué? Si cambié de qué. Cambié de horario nada más. Sí. Este viernes y sábado estamos a las 11 de la noche en el Maipo con Wine Rich y los Frustrados. Plateanet.com. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy Jorge de Madero. Jorge de Madero, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y vos? ¿Cuál es la canción? Mira, es de Creedence, como decía Juli recién, dice, tenía razón. Es parecida, pero me después... Me vos que sos así tan futbolero que no sepas, esa canción inventó San Lorenzo en la campaña que peleamos el descenso. A ver cómo era la canción, ya, Jorge. La canción es... Vengo del barrio de Boedo, del barrio de Murga y Carnaval, te juro que en los malos momentos... Ahí es de Creedence. Siempre te voy a acompañar. No. ¿Entendés? ¿Y cómo sigue, Dale, dale, matador. Medio se tiraron a vago al final de la canción. Al final de la canción se tiran a vago porque repite dale, dale, matador, dale, dale, matador. No te entendí, la verdad. Bueno, no importa. Bueno. Queda la duda si es la de Creedence o no. Sí, no tengas dudas, Está la duda. Viste, muchas veces la hinchada de San Lorenzo fue felicitada por su originalidad. La verdad, si metió Creedence... momento también. Ahora, si metió Creedence en las canchas, hay que hacer chapó. Mirá si se... Bueno, averigualo y... ¿Y con quién averiguo? ¿Quién es la autoridad acá, Jorge? Bueno, la autoridad tendrías que comunicarte con chicos de Parque Chacabuco, de Boedo, allá que son altos escritores. Sí, prefiero dejarlo para otro momento. Bueno, Jorge, ¿y qué hacemos? ¿Ganó o no ganó, Jorge? Sí, gané, no hay lugar a dudas de eso. Quédate en línea privada, Jorge. Sí. Dale. Ay, escuchamos a otro en el 4010-7267. La la la la la la la la la la. Puede ser, Creedence. Sí, bueno, esta charla, que es muy de sobremesa, surgió el otro día en mi casa. Le dije a mi hermano que era Creedence y me dijo no. ¿Y él qué te dijo? Y ahí quedó. Porque la parte después de na na na na na na, no es de Creedence. Puede ser una fusión todavía más rara. Busquemos el tema de Creedence, que se llama Bad Moon Rising. Mala luna no sé qué. Sí. Luna mala no sé qué. A ver. Otro dice, la canción es de la Iglesia Católica. Otro es de, ¿cómo se llama? Dread Marai. Mirá, hasta ahí va. Ahí le puedes cantar. Ahí va Creedence. Siempre te voy a contar. Y a ver cómo quiebra ahora. Sí, y otra vuelta. A todas partes. A ver ahora. Sí. Ahora, y ahora dice. Porque Néstor no se fue. A ver. No. Sí, un poco así, Bueno, acá Edu, que para mí se está drogando, dice, es todavía cantamos Víctor Heredia. No, Edu. Esta es. Le digo a mi hermano entonces que yo tenía razón. No, momento. A ver, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, soy Gustavo de Ciudadela. Sí, Gustavo de Ciudadela. ¿Cómo te va, Gustavo? Todo bien, se va. ¿Sos de San Lorenzo? Exactamente, se va, sí. ¿Y es de Creedence el tema? Es de Creedence. Bien.

Venimos bueno, media hora abajo. Adelante, gorda, entonces. Muchas consultas. Muchas preguntas. Muchos balones. Yo tengo algunas preguntas. Dicen guarangadas algunos. ¿Qué le dicen? Chito la boca, digo yo. Bueno, porque tienen la cuenta de Twitter particular de la gorda con helado, que es @-, bien complicadita la mujer, @-, gorda con helado. Romina. Romina dice por acá, gorda, hace mucho frío, le pido a mi novio que me abrace a la noche y él se hace el dormido. Eso no se pide. Consulta con la filosofía inversa, ajá, digamos. Pero no, ya dijimos que dormir abrazados no va, gorda. Un ratito sí. Un ratito sí. Entiendo. Micaela, gorda, ¿cómo sé si él me quiere? Son cortitas, son boludas muchas esas, ajá, preguntas, pero hay que contestarle. Algunas se las voy a contestar, otras no. ¿Cómo sé si me quiere? Si no se tranza mina delante tuyo, te quiere. ¿Solo hay que eso? Ir a las pequeñas cosas, bien, para darse cuenta. Noe dice, gorda, ¿qué opinás de que me baje? ¿De qué? Gorda, ¿qué opinás de que me baje a un profesor particular? No soy muy de los profesores particulares, te digo, Noe. Los profesores particulares no suelen ventilar mucho el ambiente. Sí. Están como con una luz tenue. Yo diría, depende de qué materia. Entiendo. Dice Luciana, por acá, gorda, me pongo a ver series con mi novio todas las noches y él se queda dormido y yo me muero de bronca. Bueno, a esa pareja le queda muy poco, están compartiendo cada vez menos gusto. No, al pibe puede estar cansado. Seguramente cuando vos querés patas, él quiere carne. Así empieza el final de la pareja. Entiendo. Muy bueno que lo estés olfateando ya desde ahora. Sofía, gorda, ¿qué le regalo a mi cuñada que se recibe de abogada? Nada. ¿Por qué nada? No hace falta. A ver, ¿tiene? Bueno, no sé. Kurmix. ¿Sí? Kurmix. Gorda, me manché con vino una blusa, ¿sale? No sé, fíjate, yo tampoco puedo estar con... ¿Ves esto? Una publicidad de Catherine Fulop de un jabón. ¿Estamos? No sé, que gorda, dicen por acá. Vi el historial de mi novio en internet, gorda, y encontré que youtubea mucho a Sergio Denis. Bueno, el problema sos vos en su vida. ¿Por qué? Porque no puedes estar revisando historial. Claro. Antes que eso, tenés que cortar una mano. No, no, cortar no, pero atarla atrás con, entiendo, una venda de él de fútbol, ajá, seguro. Tengo el 3 de 5. 3 de 5, me encanta el 3 de 5. 3 de 5. Gorda. A todas las gordas que tengan un novio, que tengan una pareja, un chongo, trongo, un amante. Yo les digo, 5 características, ajá, ojo, porque si esas 5 tienen 3, no va. No va ese pibe. Hoy mismo lo cortan, ¿eh? Bien. 1. Sí. Si no tiene ningún amigo al que lo hayan operado de rotura de ligamentos. Uy, no tengo. Va. Tengo conocido. No tiene va. Que ser amigo. Ah, Pablo, ya está. Tengo. ¿Y usa zapatillas sin media? No va. No va. Pues a mí me da calor. No va. Porque te chiva ahí la plantilla. Sí, horrible. Y no es que se va a lavar las patas para meterse en la cama. Queso. No va. Tercera. Si en la foto sale siempre con ojos rojos, no a veces. Chequealo. ¿Y por qué es si eso? Si siempre, gorda, sale con los ojos rojos, no va. No va. 4. Si dice la expresión, me cacho en 10. No lo dice nadie eso. Algunos lo dicen, no va. No va. Última. Sí. Si delante tuyo, gorda, más de 2 veces en un restaurante pidió brochet. 2 veces. Sí. Más de 2 veces, rarísimo. No va. Rarísimo, no va. Algo no va, está ocultando. ¿Tenemos el resumen de la semana? Tengo el resumen. ¿La buena de la semana? La buena de la semana. ¿Quién es? La chancle grande. Nancy Anca. Sí, ya fue. Que se casó. Está bien, grande pa, hace 20 años lo dieron, ¿eh? Yo dije la chancre grande y dijiste su nombre, no me equivoqué. Bien, está bien, gorda, pero... Se casó bajo la ceremonia budista. No sé qué incluyó, pero la felicitamos a la chancre. ¿Con quién se casó? Con un pelado. No sé cómo se llama. Es una falta de respeto. ¿La mala de la semana? ¿Te le gustaría con quién se casó? Yendo de Bariloche, no está bien. ¿La mala de la semana? ¿Quién es la mala? Charlotte Caringia. ¿Por qué? Charlotte es la hija, sí. Claro. No es lo que le pone arriba al helado. No, está bien. Pasó por el quirófano. Hay que poner Charlotte, una persona, ¿eh? Pasó por el quirófano. Sí. ¿Y vos qué decís? ¿Se hizo un toque? Decís, tiene 20 años, no hace falta. No, apendicitis. Ya. Se hizo. A ver. Lolas. Sí. Lipoaspiración. Pero. Se redujo la nariz 2 milímetros. No, 2 milímetros, no te reduzcas nada. Pero... Quería agrandarse la cola. Sí. Pero... Respetó el consejo de su cirujano plástico. Que le dijo, no, me quiero ir a cenar a casa. El doctor Ferriols. No, con lo Ferriol, recordarán. Sí. Lo recordarán, está para perderse. ¿Y? Le dijo, la próxima te hacemos la cola. Así le dijo, la próxima te hacemos la cola. Así que pasó por el quirófano 20 años y se hizo todo esto. ¿Y qué vale todo la eso? Fea gorda la lo hizo. Después te hago la cuenta. ¿El lindo? El lindo, a ver, gorda. Bianchi. ¿Eh? Bianchi. ¿Quién? Bianchi. Porque llevó a no todos los nada. Hinchas de Boca. A los hinchas, no a los jugadores. A los jugadores. ¿Cómo Boca? Llevas a todos los hinchas al teatro? Dale. llevó a los jugadores de Boca sí. a ver 39 escalones. A Gianola. No, no es 39 muy escalones. Bien, no, sí. no es 39 escalones. 39 escalones. No, es otra que. Gianola, la dama de negro. Bueno. Gianola está haciendo la dama de negro con escarpín. Para mí lo llevaba a los 39 escalones. No, no está mal. Estuvo muy bien. Esa la hacía Gianola antes, pero ahora no la esa hace. Esa también. Hace la dama de negro. Yo voy a ver a los 39 escalones. Muy bien. Sí. Muy bien que esté llevando, a ver cuándo lo lleva a Temaitén, al planetario. Está bien. Que lo lleve a pasear a la reserva ecológica. Muy bien. El malo de la semana. ¿Quién es el malo, gorda? Humberto Roviralta. ¿Se casó? Por, claro, porque le sacó de la lista a sus El feo, no el malo. El feo. El feo, dije. Usted dijo el malo. Dije el feo. Bueno. Se casó el mismo día que Susana volvía a la tele, para hacerse el pillo aparte. No le importa claro. a nadie, el problema es ese. ¿La vio Susana gorda? Sí, no la vi gorda. No, no, la vio, coma, gorda. La vi genial. ¿Qué dice de sus dientes? Que son el... Diáfanos. Son el pelito moreno, son. Los de Gazalla me gustaban más. Que eran más color martes. Entiendo. ¿Me explicó? Tengo un test para hacer. Un test. Quiero saber si hay gorda con helado. Sí, por supuesto. ¿Cuál es el test de hoy, gorda? A ver. Dime de qué gustos pides y te diré si te van a engañar este año y con quién. Es buena esa, ¿eh? Es muy buena. 4010-7267, le decís a la gorda de qué gustos pedís y ella te va a decir si te engañan este año y con quién. En caso de que sí, porque si es no, no. Por ser no. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Cintia. ¿Cuántos años tenés, Cintia? ¿Qué te importa? ¿De qué pedís? ¿Cómo? ¿De qué pedís y por qué tenés la radio tan alta? Pero solo la primera, decime. Zamballón y chocolate con almendras. Zamballón y gracias, chocolate Cintia. Con almendras. Cintia, sí, te van a engañar. En el mes de octubre. ¿Con quién? Con una cajera de un chino en Floresta. Yo le doy la locación. Después, si ella se quiere ocupar, claro. evitar ese engaño, ¿no? O tal vez no le hace grado. Dice, crece estar, crece estar. 4010-7267, le decís a la gorda de qué gustos pedís. Ella te dice si te van a engañar, cuándo y con quién. Perfecto. Es un servicio único. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Jennifer. ¿Cuántos años tenés, Jennifer? ¿Qué te importa? ¿De qué pedís? De frutilla a la crema y ananá. ¿A la crema y ananá? A ver si te van a engañar. A ver. Sí. Esto va a pasar en 3 semanas. No. Con una vecina que vos sabés cuál es porque es bastante buscona. Y siempre se le cae un poco el bretel. Iba a abrir el ascensor en pantufla. Chao. ¿Existe Jennifer, esa vecina? Se fue. Sí, la reconozco. Ya sabe que. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Constanza. Constanza, ¿cuántos años tenés? 20. ¿Qué te importa? Decime de qué pedís. Pido de chocolate blanco con almendras chocolatadas y dulce de leche granizado. Es complicado. No es menor el detalle de las almendras chocolatadas porque yo te iba a decir, sí, te va a engañar con una ex de un amigo. ¿Y? Pero como le agregó almendras chocolatadas, te digo, sí, te va a engañar con la ex de un amigo que le va a vender la heladera a tu pareja y cuando él la va a buscar, pa, se la baja. 4010-7267, le decís a la gorda de qué gustos pedís y ella te dice, ¿con quién te va a engañar tu novio? ¿Cuándo? ¿En qué momento del año? Sí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mavi. Mavi, ¿cuántos años tenés? ¿Qué te importa? ¿De qué gustos pedís? Zamballón con almendras. Mirá cómo frambuesa. Sale. ¿Y frambuesa? A ver si te va a engañar. Sí. Este domingo. Haz lo que quieras. Este domingo cerca de las 11 a.m. con una testigo de Jehová. Mirá. No, que le tocó el timbre. Le tocó el timbre y no. Bueno. Y, así que vos podés seguir durmiendo o hacer algo para evitarlo. ¿Qué vas a hacer, Mavi? Y lo voy a traer a casa. 4010-7267, un servicio único en la radio. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Es el oso peposo. Sí. Hola. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Cómo sos? Verónica. Verónica, ¿cuántos años tenés? ¿Qué te importa? ¿De qué pedís? De chocolate amargo y menta granizada. ¿Y menta? Granizada. No te van a engañar. Bien. Te vamos. Bien, Verónica. ¿Cuántos años, Verónica? 42. 42. ¿Estás casada? ¿Qué estás? Casada. ¿Hace cuánto? Hace 13 años. ¿Y vos crees que nunca te engañó? Yo creo que nunca me engañó. Pero. Está bien. Pero uno nunca sabe, ¿no? ¿A qué te dedicas, Vero? Ahora soy madre solamente. ¿De cuántos pibes? Dos. De dos. Un laburo no remunerado. Pará, tengo que decir algo. A ver. Mi hijo se llama Sebastián. ¡Wow! ¿Escuchan esta radio? Claro. ¿Cuántos años tiene Sebast? 17. Hay pocos Sebastianes jóvenes, digamos. ¿Hay pocos Sebastianes jóvenes? Sí, ¿y tu hija cómo se llama? Ana. Ana. Cuando me dijo mi hijo se llama Sebastián, ya sabía que tenía una hija. Mm. No, otro. Se quiso matar cuando nació porque Ana no duerme. Ana no duerme. Ana no duerme. Verónica, ¿y Verónica, a qué se dedica tu marido? Mi marido es técnico de televisión. Oh. Mm. Tardó igual. No hay nada más engañador que un técnico de televisión. Que le va a poner la antena, dice. Sí. Todos los chistes. Ay, la vecina dice, oh, ¿sabes que no me llega bien C5N? No me agarra bien. Sí, dale. Dale. Serio. Ay, ¿querés que te lo ponga yo? Dale. Ay, dale. Verónica. Técnico, no es el técnico. Verónica. Verónica, dale. Vamos a hacerte el test. Peor, es peor que ese técnico, porque no le escucho, trabaja en televisión. Ah, trabaja en televisión. ¿En qué canal? Peor que eso, Telefe. En Telefe, ¿sabes lo que son los de Telefe? Son todas fáciles. ¿De qué te reís? Buena risa. Verónica, vamos al test. Sí, dale. Dale. ¿Los entrepisos te dan claustrofobia? No. Sí. Paola Krum, ¿guardará las papas en heladera o en la alacena? No, compra papas. ¿Sabés cómo se dice náufrago en francés? No. Ni idea. Yo tampoco. ¿Se le puede poner a un hijo zumbutrule? Sí. Sí. ¿Comiste empanada de puré alguna vez? No. ¿Te mordió algún perro? Sí. ¿Tuviste varicela? Sí. ¿Te escupió una llama? No. Sí. ¿Encontraste gorgojos en la harina 4 ceros? No. Sí, a full. ¿Te gustaría que lluevan pasas de uva? No. Me encantaría. ¿Tenés la triple? No. Sí. Si tuvieras bigotes, ¿crees que se te quedaría queso a veces en ahí? Siempre. ¿El risotto te parece un gran plato, más o menos? Gran plato. ¿Le hiciste a cococho a alguien hoy? No. Sí. ¿Pasaste? ¿Pasaste? Pasaste. ¿Pasaste? Esta porción por no es muy difícil, es la última. Sí. Te tenés que concentrar. Te pido que cierres los ojos. Antes quiero decir algo, que hoy los diarios se equivocaron y pusieron que los jugadores de Boca fueron a ver 39 escalones, pero en realidad... ¡Ay, qué fe de rata que tenés! En realidad fueron a ver la que están haciendo ahora, que se llama La Dama de Negro. Fe de rata, se va ratas. Ay. Acá el error es levantar la noticia a los diarios y no chequear la fuente. El error no, porque es la moraleja lo que se está rescatando. Adelante. Acá. Que adelante. Fueron a ver teatro. Adelante. Verónica. Sí. El 25 de mayo, este que viene ahora, el sábado. Sí. Adentro del locro, te encontrás un pendrive. ¿Qué haces? Wow. ¿Le haces juicio a la roticería? Dos, mirás de cuántos gigas es. Tres, lo lavás, lo dejás secar y lo usás. Cinco, seguís comiendo a ver si aparece un disco rígido externo. Lo lavo y después lo uso. No, capciosa, era por sí o por no esta respuesta. Pero no entiendo. Y siempre eligen no. Opciones, no entiendo. Bueno. Verónica, no sos gorda con helado. Pero hay un kilo de helado Volta que te está esperando en Conde 935. ¡Vamos! Un beso grande, saludos a tu marido. Chico, los quiero. Y a vos también, te queremos. ¿La semana que viene? ¿Qué tenemos, gorda? Llenamos una bañadera con almendrado y hacemos un pijama party con un esquimal. En un depto. ¿Y usted quiere que complete con seriedad este bloque? No. Yo solo informo. El miércoles que viene, a esta hora, en esta radio y en este programa, viviremos otro capítulo inolvidable de... Gorda con helado. Gracias, Gorda. Para seguir a la Gorda con helado en Twitter, @gordaconhelado. Maldad e inteligencia, las 24 horas del día. I can't go on. Señoras y señores, fueron a ver 39 jalones los jugadores de Boca, porque están simultáneos con La Dama de Negro. Ajá. ¿Me explico? Sí. Esas dos obras están. Viste que cuando vos actuás en una obra y haces algo así, que tenés horarios distintos o cosas raras, vos lo entendés, pero para el público es complejo, y es lógico que sea complejo, porque el público no está pendiente de tu vida. Sí, ¿entendés? No está pendiente. A vos, actorcito ególatra, te lo digo. ¿A quién lo digo? Te lo digo. ¿Entendés? Uno dice, ay, no saben a qué hora estoy. ¿Y no cómo vas a saber a qué hora estás? Los auriculares. Bueno, pobre, ¿a vos a qué hora estás? En el teatro, los viernes. No estoy seguro yo. Sí, vos te Yo sí. Para que me entró la duda. 23.30, 23.30. ¿Los dos días? Los sábados 24.30. Bien, los 0, viernes 30. 11 y media, los sábados a la medianoche. Hola, Seba. Bueno, el plantel de Boca fue a ver la obra 39. Sí, vale. Que ya no la hace únicamente los días martes. Bien. Gracias. Gran nada, obra, ¿eh? Nada. ¿La viste? Sí. Bueno. Hola. Barrio de Pedro. Barrio de Murica. Dale. ¿Qué hora, sos cuervo? Te juro que no. ¿Qué cuervo? ¿Qué cuervo? Bien. Hay otra obra futurera que es los 39 Scaloni. Que parece que el PF le pregunta, que le dice a Scaloni, ¿cuánto tengo que hacer? 39, Scaloni. Es una buena obra. Hoy me pasó algo raro. A veces me pasa, yo voy cantando canciones de cancha muchas veces. Muchas veces manejando, entonces no me ve nadie. Sí. A veces en la calle alguien me ve. Hoy me pasó algo muy feo. Venía el ascensor y venía haciendo caras raras a la del espejo del ascensor. Llego y había una mujer mirándome. No, después dicen que no le dije nada, no le dije, hice como que no pasó nada. Pero haciendo caras. Pasan muchos cantando canciones de cancha en Villa Crespo. Sí, ¿eh? ¿No? Sí, en jogging, por lo general, completo el jogging del el mismo jogging color. Atlante, todo. Muchas veces se lo llevaron de prestado. Y con, y con la entonación cancha, este es. Sí. Si no tenés ese oído preparado, no entiendes nada. A mí el ascensor me pasa también de vergüenza, que muchas veces subo con cordón desatado y mientras baja me voy atando. Ajá. Entonces si entra alguien, me ve en esa posición, ¿qué está haciendo? Igual es feo, a ver si reconocen esa sensación, sí. Cuando por ejemplo se te caen las llaves, te agachás en el ascensor, agarrás las llaves y justo paró. Sí. Y hace todo, ¡wepa! Ah, yo pensé que entra alguien y no, te da justo con... No, es feo el cambio claro, de subidón. Claro, entiendo. Para mí no entiendo cómo no se nos rompen las rodillas cuando frena el ascensor. Todavía yo no lo entiendo. No, yo entiendo. Y cómo vuela un avión, ¿no? También. También. A mí más es lo de las rodillas. ¡Que lo vale! Ah, no, Alejate del tubo. Ojo, gran programa de radio, todas canciones cantadas por teléfono. Alejate del tubo. Ya lo grabó. Habló Joto del tubo. No están vivos. Bueno. Hola. Hoy fui testigo del futuro aéreo. Una amiga se fue a Turquía 17 horas y estuvimos whatsappeando el viaje entero. ¿Por qué? Hay wifi en el avión. ¿Por qué? Hay wifi en el avión. Para mí esa chica no estaba en el avión y te mintió. No, para mí. Para mí hay otra cosa, hay un servicio y una azafata respondiendo cualquier cosa. Bien, no, pues. Esa tiene los WhatsApp de todos los pasajeros. Entonces, sí. Mi amor, ¿cómo estás? Bajándome a 4 grones. Sí. No puede haber wifi en el a 10.000 pies. Lo tiran con piedras para abajo. Leo Messi es la cara de esa aerolínea, entre otras marcas. ¿En serio? La y turca. Messi, entre publicidades, de acá, de allá, debe estar sacando... Dos gambas. Y por mes, sí. Más que decir, dólares. Sí, igual, no, sí. Por favor. $20,000 por mes. Seguro. Más el sueldo de Barcelona, que deben ser otros $8,000. Más premios, más lunch on ticket. Sí. Exageras. Sí. Más un aguinaldo. Y por ahí que le den Xbox gratis. No, que no. Alguna yerba mate. Va al supermercado, le hacen un descuento, sos Messi. Sí. La posta está ahí. Sí, la guita posta está en no lo que no te cobran. La bolsita. Claro, va a alquilar un video, le dice que te voy a cobrar, sos Messi. Llévatelo por uno. Seguro, Messi, sí. Por eso no va al chino, pues no lo reconocen tanto. Claro. Sí, les pone cara diciendo, ¿sabes quién soy yo? Ah, no, conozco. Sí. Va al supermercado, no, en Barcelona va al supermercado argentino, Messi. Sí. Ahí lo conoce. Claro. Hola. ¡Epa, Seba! Así que cumplís mañana, che, igual que mi hijo Juan León. Te vamos a estar festejando con Juanle y Juanle. En el saloncito con todos los chicos de 5 años. Vamos a levantar una copa por vos. Ay, no, qué pará. Te dijo borracho, ¿eh? Juan León, que no está tan mal. Quería Juanle, me da bronca. Sí. ¿Y la tercera copa? ¿Qué le vas a dar? ¿Vino a los pibes? No, con los grandes. ¿Ahí fue una chanza por Atlanta? Ajá. ¿Algo de copa, no? No, no. Barrio vivo. Alejate del tubo. Alejate del tubo, que suena. Alejate del tubo, que suena mal. Ya grabó. Está grabado, Seba, no puede. Es como con una sonrisa que se canta. Bien. Y fíjate que en lo individual no cantamos afinados. En lo grupal sí. Hay una armonía. En pareja. En pareja. Pero al hincha que canta así, solo con vocales, lo tenés que entender como a los nenes cuando la mamá te dice, no, dice que quiere jugo, que no quiere tomar agua. Y vos decís, ¿cómo no lo entendió eso? Es como una a la cancha en tu vida, lo traes como cuando te dicen, no sabes tal idioma, anda a vivir a tal país. ¿Lo entendés? Ah, sí, es así. Es como la piña que traduce Cristina abajo. Sí, uno por ese lado. Por otro lado. No es que las letras tampoco son, más o menos, sí. Si viene corazón, va a venir campeón después. Sí. Si viene primero, va a venir huevo después. Va a rimar, va a rimar. Correcto. Aguante vigilante, hay sí. Familia de palabras. Sí. Sí. Pero a veces va ajustada, ¿eh? También. A veces va ajustada. Lo que a veces me fastidia son los arreglos vocales de multitud. Cuando viene un... Sí. Ahí medio que se te hace un zarangandunga. Sí. Y pensá que la gente está mirando un partido y a la vez están cantando, no es fácil. Y no. No es tan difícil. Sí, es verdad. Atlanta, vida, locura, sube alegría. Vamos a ver. Somos de Boca y algún otro club también. ¿Cómo hace para tragarte las heces cuando vos no te las tragas? No, porque es así. Hay un curso. No, ¿sabes por qué? Perdón, porque es como cantar en inglés. Vos cantás por fonética en la cancha. Sí. No es que decís campeones. No, no, no. Y además, ¿cómo decís? Estaba cantando vamos, recién, campeones. ¿Cómo? Pero, ¿cómo decís? Pero, vamos a volver, no entra. Porque te explico una cosa: cuando hago. No, primera, cuando vamos a volver. No, no va cuando no entra, fenómeno. Pero esto, ajá, que era el Lentucci, entraban las S. A primera. Vamos a volver. No, vamos a volver. Ahí lo ponen porque quieren. Sí, porque será mejor. Reconocelo. Sí. En la primera clase del curso de barra te sacan las S. Te dicen que. Bien. Después de dar la vuelta al mundo, Fuerza Bruta vuelve al Centro Cultural Recoletas a la Villa Villa. Funciones de miércoles a domingos. Bien, entradas chicos, en venta a través de Ticketek o en la boletería, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, mirá cómo está el periodismo en general, pero también el deportivo, que siempre se busca el escándalo más que el éxito. Esto ya lo tenemos claro todos. Hoy Argentinos escapa de Olé, Argentinos sí. Juniors. Sí. Tiene muchísimas páginas de gloria Argentinos en su historia. Y semillero. Sí, Copa Libertadores, la final con la Juve. Fue campeón hace un par de años con nomás, o tres años. Creo que en ese momento no le dieron tanto lugar en los medios como hoy. No. Hoy hubo un show Caruso Lombardi contra el mundo. Sí. Inolvidable. Aparte está en su salsa, él, porque le encanta esto de ir agarrando micrófonos y contestando. Sí. En diversos móviles. Se agarró complacente. Sí. Buen gesto de Alejandro Fabri. Hoy me gustó, te iba a destacar lo mismo. Placente sale al aire y dice, yo no quiero hablar con Caruso Lombardi. La producción mete el otro móvil de Caruso. Ya pone la cara de Caruso esperando en línea. Y Fabri dice, no, saquen ese móvil. Nosotros no somos. Hablar, vamos despacio. Dijo, nosotros no somos un programa de show de la noche. Porque ahí se hace un festín. Fíjate, vos le das a Fantino. A Fantino le ha servido Caruso y. Que no lo veo mal. ¿Qué son lo que Caruso quiere. Y Platense? Placente. Platense. Placente. Placente. Hasta ayer eran técnico y jugador de un mismo equipo. Uno muy referente. Claro. Y Placente, Placente, el que todo conocemos. Placente, el viejo. Placente salió de Argentina. Estaba en la selección. Salió de Argentina. Sí, sí, sí. Fue a River, jugó en la selección, jugó en Europa y hizo terminar su carrera en Argentina. ¿Y qué le pasó? No está jugando por lesión, en claro, realidad. Muy lesionado. Es un carrerón, Placente fue un crack. Sí, sí, sí. Y a mí siempre me parece un gran gesto cuando quieren terminar en su equipo. ¿Y por qué lo iban a poner hablando con Caruso? Porque ayer la comisión decidió que él, Garcé y Matellán, tres tipos de edad y referentes del plantel, los limpiaron a los tres. Ni a entrenar siquiera. Entonces, no queda claro. Caruso en un momento dijo, yo lo sé, para el revés. Me enteré por la prensa de esto. Y qué queda raro que el técnico se entere de esto por la prensa. Entonces dijimos, busquemos casos de técnicos que se pelearon con jugadores. Porque pelearse en fútbol hay miles. Y perdón, Placente dijo que los dirigentes y Caruso se dan por descendidos, cosa que no podemos comprobar, pero por algunas actitudes que toman los dirigentes argentinos parece que porque se dieron rendidos y hoy por hoy se están salvando. Si bien el panorama es complicadísimo, sí, se están salvando. ¿Pero por qué es más complicado el de argentinos que el de los que ya están descendidos? No, porque viene con este envión mental. Pero los otros menos Independiente, que está de golpe... No, pero se van tres. Por eso estoy diciendo, digo, pero no, sí, no es que está desgraciado, no es que no tiene fondo su caída. No, pero comparan los casos que no tiene fondo. De River en su momento. Es una sensación. Es la sensación que tienen también los dirigentes. Sí, sí, es más, se puede... Es una sensación. Está bien, uno puede decir, vienen perdiendo cinco partidos que vienen perdiendo, seguramente. Uh-huh. Independiente hasta hace un rato había perdido todo en su vida, parecía. Y pero como viene ahora la cosa, lo la anímico. Sensación que... Y lo que decía Placente, que es cierto en esto de, para mí están los dirigentes actuando como que estamos descendidos, porque los dos centrales titulares son los que de la noche a la mañana no están más, y encima dos tipos de experiencia, entonces se dice que todos pibes, ponerse al lomo un casi descenso es muy difícil. Pero no entiendo que sería a propósito. Y no queda claro por qué los dirigentes de repente sacan a García y a Matellán. En un equipo de titulares que, viene, a ni entrar a... que pierde 5 partidos al hilo. Sí. ¿No es un problema de los centrales? Pregunta ignorante. No, de todos. Entre otras cosas. Y aparte no es que tiene 2 centrales de lujo en el banco, ahora entran ellos. No tienen un recambio fuerte. Por eso queda raro. Con la acusación de las redes sociales, hemos llegado a cualquier cosa, y la semana pasada empezó a correr un rumor, que andás a saber quién lo tiró. Sí. Decían que Segura, el presidente argentino, vendió el descenso. Que tiene un puesto en AFA, al que ayer quiso renunciar. Claro, dijo, ok, nos vamos al descenso para que no se vaya Independiente, pero yo me hago presidente de AFA después. Presidente. Se decía eso, no lo dijo él, ¿eh? Cuando se vaya Julio, pero... Listo. Es un poco ridículo eso también. Porque, ¿qué le decís? Al técnico, a los jugadores, che, nos vamos todos al descenso, pongámonos de acuerdo, ¿no? Que nadie así, diga yo soy nada. Presidente. Sí. Y aparte, ¿cómo vas a ser presidente si Julio Grondona va a estar hasta el 2027? También. Bueno. Lo que sí es sospechoso es que no reforzó mucho su equipo argentino. Pero puede ser sospechoso, bueno. Puede ser error y listo también, qué sé yo. Y además, Caruso, desde el día que agarró, y ya sí. Te dijo Juli, viene diciendo esto como sacándose él del gran problema. No estuvieron bien, no mostraron actitud, no nos mostramos, nos mostraron. Y es raro no meterte vos en el... Si ya agarraste, metete en el quilombo. Bien, claro. Peleas entre jugadores y técnicos. Sí, citamos a varias. Bueno, Ramón Díaz, ahí nomás de Caruso Lombardi, viene con muchas en su lomo. En su momento en River siempre se peleó, se llevó mal con los líderes. Uh-huh. Yo creo que Ramón en su momento también, cuando... Hoy ya es un técnico curtido, ¿sí? Uh-huh. Y con pergaminos, pero cuando empezó tenía sus miedos de una estrada que jugué con él... Me va a mandonear también. Claro. Entonces, desde que llegaba, siempre separaba estos referentes: a Estrada y a Hernán Díaz en su momento, a Saja en San Lorenzo. Bueno, con el Enzo no se llevaba bien tampoco. Con el Enzo no, estaba esta famosa frase de arriba lo dirige el Enzo. Ajá. Que se decía cuando Ramón arrancó. Y siempre con referentes: Cardetti en su momento, que después fue su goleador. Uh-huh. Trota, ¿verdad? Que le patea el penal y se la pica a Gilabert y se lo quería gritar a Ramón con todo. ¿Cardetti diciendo que Chapulín era un referente? No era referente. Fue el 9 goleador de ese equipo y se llevaba muy mal con Ramón, lo sabía todo el mundo. Tengo uno. Sí. Pasarela con Redondo. Muy bien, Juli. Bien, Juli, con cortate el pelo, ¿no? Te amo, Juli. Muy bien, Juli. Redondo renunció 2 veces a la selección. Una porque dijo que quería seguir estudiando. Sí. Creo que no se lo bancaba Bilardo, en realidad. Sí, había otras cosas atrás. Sí. Otra que me anoté de Pasarela fue con Comiso. También en su momento referente, en distintos puestos que tuvo pasar, técnico, presidente y más, siempre se llevó mal con él. Mostaza... Bueno, con Batistuta no, tampoco se llevaba bien Pasarela, después no, Pasarela... Mundial, pero en las eliminatorias lo limpió. Pasarela en este caso, parecido a Ramón, siempre problemas con líderes, uh-huh. Por esto de capacidad. Celos. Sí, celos tranquilamente, ajá, por supuesto, y que el miedo ese a que me saque el mando. Claro. Es que el problema, me imagino, que si te peleas con alguien que no es líder, no va a trascender porque no es una pelea. Es de una posición de superior a no sé. Es verdad lo que decís. El trasciende. Tiene que tanto peso que se arma a lío. Mirá cómo saco al capitán. Claro, me pongo el equipo al hombro yo. Claro. Me anoté Mostaza y Mónico Gallardo. Me acuerdo de esa. ¿Qué había pasado? En su momento en River, también una cosa confusa. El Mónico pasó de ser hiper referente de plantel a casi al día siguiente no jugar, y los dos acusaron cosas distintas desde los dos lados. Nunca quedó muy claro, pero no pueden tomar un café hoy. Eso está clarísimo. Recordamos que hace poco se vio a un técnico agarrándose a piñas cuando saca un jugador. ¿Se acuerdan de ese video? ¿Qué país fue eso? ¿Italia puede ser? Empezamos. No era cualquier cosa, no era cualquier equipo. Saca un jugador, se putean y se agarran las piñas ahí en el banco. Bueno, ayer hablamos de Bilardo. Maradona lo puteó a Bilardo en Sevilla. Y Bilardo dijo que sentía que lo estaba insultando un hijo. Bueno, sí, Bilardo y Maradona tuvieron varias idas y venidas. Bilardo con Navarro Montoya. Ajá. En su momento, cuando llega a Boca también, el referente. Lo desplaza y nunca se amigaron. El Loco Bielsa era una curiosa con José Luis Calderón. Me acuerdo de esa. Que Copa América 99 en Paraguay. Se y cuando vuelven, Calderón acusa que Bielsa le dijo como que te llevé para pasear. Nunca se entendió bien. Duro, ¿eh? Y pero nunca se supo bien qué pasó ahí. No, después Calderón, por suerte, reconoció en distintas notas. Más allá de mi enojo en ese momento con él, fue el mejor técnico que tuve. ¿Y qué tiene de malo ir a pasear, no? A mí me encantaría que me lleven a pasear. Sí, pero era más para un laburo. ¿Fue Juli la Copa América de los 3 penales de Palermo? Ajá. ¿La verdad con Colombia? Sí, los 3 sí, sí. Esa misma estaba Caldera, que no vio ni un minuto. Otra era el Bambino Vila con Sandro Guzmán. Ajá. Le saqué para cuidarte en un entretiempo. O el Bambino con el mellizo Gustavo. Cuando llega a Boca también en un... Ahí hay un... Hay una foto curiosa de eso. No, ahí hay un mito también. Bueno, y hay una foto que... ¿Qué mito? Eso fue... que Gustavo en el vestuario le... dicen... Sí. Dicen. Le dijo vos... Que le habría dicho bufarra a los dijo... pero nunca se confirmó. Nunca se confirmó. Esto fue... Esto fue, Juli, y no es novela, en Marrón. Verano del 98. Sí. O sea, esa temporada fue el verano del 98, que jugaron un Boca Racing, un Boca River, y el Bambino usó 2 veces el mismo traje que está en Malvestiti, en la sección de Nuna Baldosa, que auspiciaba a Loujac. y la marca estaba se veía en todos lados. El traje con pantalón blanco, el bambino muy muy jodido. Por eso, bueno, y Serna entró por Gustavo. Gustavo se recalentó, parece. Ajá. Y después le dijo eso. El ingeniero Peregrini Román, en Villarreal, y Riquelme. Una relación que también nunca volvió. Uh-huh. Estaba Sorín también en ese plantel. Juanpi. Maradona Verón. En el último tramo del Mundial de Sudáfrica. Dicen que... Verón fue la noche anterior a decirle a Maradona: con este planteo vamos a perder 4-0. Vamos a perder por 4 goles con Alemania. ¿Eso es real? Sí. Que se había primero enojado con Mancuso, no con Maradona. ¿Pero cómo sabemos si es verdad o si dicen? No, queda claro. Es el rumrum del fútbol, pero un mito que se va instalando y que se había enojado con Mancuso. Entonces Maradona, por bancar a Mancuso como su ayudante, en ese momento ya de por sí se pone a Verón en contra. Y nunca volvió a jugar. Y después Verón también le dice como: pensé que me... no sabía que me traías para acompañar a Messi, nada más. Ajá. Pensé que iba a jugar algo así, bueno, y nunca volvió. En el exterior, Mourinho y Casillas ahora. Sí, y que Casillas, hiperlíder de todo el Real Madrid, Mourinho lo sacó por Diego López. Casillas, Pep Ibrahimovic, de Guardiola, cuando llega al Barcelona. Dos difíciles también ahí. Claro, ahí también, Ibrahimovic por celos con Messi. Hace poco declaró que no podía ni ver ni a Messi ni a Guardiola. Bueno, si vas a Barcelona... tenés que ir con la cabeza preparada, Bobby. Por supuesto, hay una... te juega Messi ahí, Gil. Anda a acompañar. Ya de las últimas, hay una curiosa que es la de Raymond Domenech en Francia. Bueno, pero ese los ponía por el signo. Exactamente, por favor, se paró. Ese es astrólogo y boludo, ponía a los jugadores si sos de Géminis y te pongo si sos de Scorpio o no. Bueno, apuntó... hubo técnicos que... no voy a dar nombres porque yo no sé nada, pero después de ahí que pusieron... García viejo mundial. Está bien, sí, pero no jugó. Bueno. No, la mejor bandera del mundo. García trae el fajón. Es la mejor bandera pero del mundo. Que uno juegue de titular porque es Escorpio. Sí. Por favor. Domenech decía en varias notas que él separaba en general a Libra, Cáncer y Escorpio porque se designa, le daba bola al horóscopo. Y la táctica, la estrategia. Y bueno, Trezeguet entraba en Libra porque es del 15 de octubre. Por favor. Entonces, en las convocatorias regía el horóscopo. Espectacular. Y bueno, Trezeguet se comió varias cosas con esto. Ocupaciones y negocios. No, te lo leo después del entretiempo. Por último, Cholo Simeone Ortega. En su momento, acuerdo, en un momento también difícil más de Ariel y Simeone tuvo que bancarse esto. Y Roberto Mancini se pudo con Carlos Tevez, tuvieron un montón. Y volvieron después. En el Manchester City, Tevez termina jugando. Pero sí, muchos casos de estos de... Pues enojo, como... que Tevez dijo, no, ahora no quiero entrar. Sí, que le dice, móvete y... y no debe querían... ser difícil manejar un grupo de jugadores, ¿eh? Y más debe con ego ser. Y planteles con mucho dinero. Debe ser complicado. Y Caruso decía algo, dentro de toda su hemorragia verbal, así que no para, decía algo que puede ser entendible en un punto, que es: yo vengo de la B, nunca jugué en primera y a muchos eso les molesta. Sí. Dice, ¿qué va a venir este a darme? Es cierto que también es muy fácil pegarle a Caruso. Él daba mismos ejemplos de, si esto lo dice Martino, Bielsa, tipos mucho más Gareca, con mejor imagen, no les diría lo mismo. Y ahí le doy la razón a Caruso. Sí, no les pasó tampoco. Es apuntado, pero no es que habla mucho también. Es apuntado porque sale a 333 medios en 10 minutos. Claro. Está bien, pero si me decís que es su primera temporada en la A y ahora ya está, tenés una carrera en la A. Vengo de la B. Tiene esta cosa de la vena tana que no, claro, nunca va a aprender. Pues está bien, pero se te acaba. Es como seguir puteando a tus viejos a los 35, ¿no? Y si vos lo haces todos los días. Ah, perdón, todos los días 39. Llegas... tenés 39. Faltan 2 minutos para las 8 de la noche, 15-1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y esto por ahora sigue de esta manera. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor. La noche está empezando y vos otra vez. Canciones que me ponen así y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com.

Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, insista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme un café al balcón. Dale que sigue con té de azúcar. Me tiene que llegar Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio en metro y medio. ¿Cómo te va, Dios? Ahora vamos a ser pecadores en la radio. Y siempre me la paso diciendo que pecado no es matar a una persona, que eso es un crimen, que robar no es un pecado, es un delito. Y estoy de acuerdo con eso que digo. Te lo aclaro porque a veces digo cosas que al rato me quedo en desacuerdo. Lo que no sé verdaderamente qué es un pecado, ¿no? Ponerle mayonesa a la tira de asado para mí es un pecado. Porque es un pecadazo, pero es un pecado. Me gustaría saber si a esta altura, hoy 2013, mayo 22, mientras Julieta hace ruido y hablo con vos, sabés lo que es un pecado. Si hay algún pecado nuevo para esta altura. No buscar en Google qué es un pecado nuevo, Dios. Me gustaría que actualices los mandamientos y todo eso. Dale, bicho. Hasta mañana. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you're mine? Don't Look Out in Space, porque esto es un mashup entre David Bowie y Oasis. Si lo escuchamos a las 8 de la noche con 12 minutos en la Argentina, 14.6. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. No mires el pasado con rencor. No sea zapato. No. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272. Y nos vamos a Pecadores en el 4010-7267. Cristo nació y su bondad nueva nos da de salvación. Dindon, dindon. Ay, da miedo, da miedo, da miedo. En la punta de la cama, te quería canta. Decirles por las dudas que está Nacho Sosa en la operación técnica. Sí. Que está el conde Alberto Ezequiel Araduc y la señorita Denise. Sí. Leandro Aspis está de vacaciones. Sí. ¿Merecidas? No lo sabemos porque no tenemos una tabla para decir esto es merecido. ¿Para vos pensó en nosotros ya estos días? Sí, sí, porque además se fue con Juan Ferrari. Ah. E inevitablemente hablan de la radio. Sí. Y quiero decirles que de todos en algún momento hablan mal. Sí. Esto no significa... ¿Cómo lo entendí? Claro. Juan y Leandro se fueron de viaje. Van, sí. Es un chiste. No. Van de se fueron de viaje. Chorizo. Entonces sí. Hablan de la radio inevitablemente. ¿Para vos hablaron días. Mal sí. De Matías y de vos ya? No, mal no. Pero decir, ¿sabes qué me jode a mí? Ah, eso. Okay. ¿Me apagás el aire? Sí. Gracias. ¿Ellos están diciendo o es ahora? No, no, esto le estoy diciendo yo a mi compañero. Ah. Vamos a ir a Pecadores en el 4010-7267. ¿Qué es un pecado para nosotros? Ponerle mayonesa a la tira de asado. Eso es un pecado. Matar a una persona es un delito. ¿Qué claro. Pecado? ¿Qué me decís? Robar es un... Es un delito. Un delito. ¿Qué pecado? Claro. ¿Eh? Te llamo un pecado que es... ¿Viste? A metro y medio. A ver. El programa de jirafa y cebolla. Sebastián, queda claro. Mejor. Cebolla. ¿Sí? No, se acobardó. No, alejate del tubo. Alejate del tubo. Alejate del tubo. Los malos momentos. Bien, Fuente. Como el cantante, tanto profesional como amateur, como el artista todo, le gusta lo sufrido, ¿no? Sí. Te juro que en los malos momentos, cuando más necesites. Sí. La cursilería. Sí, esta tarde vi llover, y no estabas tú. Claro. Espérame en el cielo, corazón. Y por ahí mientras por eso tiene una familia hermosa abajo que le está diciendo a comer, pero dice, me agarro de esto para hacer poesía. Y yo saco un disco que dice, tengo una familia hermosa. No le vendés a nadie. Pero Color Esperanza vendió. Sí, la vida pero es un carnaval algo... vendió. Ay, odio, la vida es un carnaval. Sí. Muy bueno. Yo estoy de acuerdo con la censura, pero. Sí, ahí, bueno. En el palo. Pero Paul McCartney te saca unos discos así como... Se tendrían que llamar, soy re feliz, tengo guita y me curtí todo lo que se me cruzó por la vida. Yo estuve en los Beatles, no me va a creer que estoy triste. Vamos a los pecadores en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Hola, Seba, Héctor. ¿Estás grabado o en vivo? 58, en vivo, muy en vivo. Uh-huh. Ajá. Bueno, el pecado mío es el siguiente, a ver si... ¿Por qué se escucha así? Héctor. Alejate del tubo, ¿no? No, estás en un baño, ¿en qué sitio estás? No, tengo manos libres. ¿Estás manejando? No, estoy parado. Héctor, ¿y por qué entonces, si estás parado, por qué no agarras el teléfono con la mano? Porque escucho mejor con manos libres. No, eso es mentira. No, es mentira, ningún país del mundo se escucha mejor con manos libres que con el teléfono en el oído. Ahí lo pasé. A mí no me tomes por pelotudo. Bueno. ¿Para? Qué bronca que me da. Por favor. Entre los argentinos empecemos a no mentirnos. Bueno, me quedo un seidadazo. Bien. Basta. Dale, Héctor. Escuchá, yo tengo un taxi, entonces cuando hay un bondi parado y veo a alguien durmiendo, le digo al de atrás que por favor me lo toque que lo conozco, ¿entendés? Entonces, no entiendo. Lo despierto y yo me hago el boludo y miro para otro lado. ¡Ah, es espectacular! No entiendo, vamos de nuevo. Explícale. Explícale de vuelta, Héctor. No, explíquenme ustedes. No voy a entender si me lo dice Héctor. El taxista ve en un colectivo que hay uno durmiendo. Ajá. Y al de atrás está durmiendo Pablo. Yo estoy dormido. Sí. Y está vos atrás. Entiendo. Y te dice a vos, despertalo, llamalo que lo quiero saludar. Vos lo despertás y él se hace el gil. Sos un genio, Héctor. Héctor, te queremos mucho, Héctor. ¿Hasta qué hora laburás con el taxi hoy? Ya estoy terminando, vine a buscar a la bruja porque soy un gordito con chorizo. Y claro. Después de muchos años ya no sé gordo, sé gordito. ¿De qué hora a qué hora laburaste hoy, Héctor? Hoy salí a las 9 hasta la 1 y después de 4 hasta ahora. Héctor, ¿comés porquerías parado en Costanera o te alimentás bien? No puedo porque tengo problemas de salud, entonces tengo que tratar de comer en mi casa. Muy bien, Héctor. Héctor. Así que Héctor. Si quieres comer en la Costanera, yo se lo como. Héctor. Héctor. ¿Y hoy fue un buen día? Sí, Se puede decir que sí. Mira, cuando ya millonario no voy a ser, entonces me conformo con lo poco que gano. Héctor, ¿en todos los radiotaxis Z00 significa que te quedas sin servicio 24 horas? Mira, Fábrica, yo no tengo radiotaxi y sería largo explicarte por qué no. Tengo taxi de 2004 y no tengo radiotaxi. Y doble Charlie es cuenta corriente, ¿verdad? No tiene doble taxi. Bueno, no tengo radiotaxi, ¿cómo te lo explico? Listo. Corazón. Héctor, y cuando te dicen en cinco, ¿cómo saben ellos que vas a llegar en cinco? Héctor, Héctor, ¿no te molesta? ¿No te molesta? Lo que tiene un radiotaxi... No, pero vos que sos taxista, lo que te quiere preguntar Julián, claro. Héctor, escuchar la radio y la radio del taxi, ¿no es molesto? ¿No te molesta tan fuerte? Héctor, no tengo radio. No, vos, no, vos te imaginás que la locutora está fuerte, ¿no? Se me están gastando, pero sabes que bueno, suben y estás vos. Y dicen, qué bueno que no tenés radio taxi y tenés radio Sebastián, radio Metro. Y bueno, yo creo que eso es un poco... Demagogo. Héctor, te juro que en los malos momentos siempre vamos a estar. Hasta luego, Héctor. ¿Y qué gano con decirte la mentira? No sé, preguntátelo vos, Héctor. Héctor. Un beso para todos en la boca. Chao. Gracias, chao. Héctor. Gay. No, bisexual en realidad. Sí, bisexual, porque nos da a todos. Sí. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Buenas tardes, buenas noches. Fernando, 38 años. Pecado, le saco el membrillo a las cepas. Le sacás el membrillo a la pepa, bueno. Esto no me los va. Matate, Fernando. Ya está, esto Fernando. Es como, no sé, comer asado y sacarle la grasa. Ya está, no. Comete un pancho y sacale la salchicha. Sácale la salchicha, no, grite, no es pan solo. No grites. Pero es lo mismo. No grites. Una pregunta oyente desagradable. ¿Dejás el resto de la pepa en la bolsa? No, la dejo en un costadito y después la tiro. No hago en mi casa eso, no lo hago en... ¿Pero qué se come? No entendí. Membrillo. La masa. ¿Come la masa? Lo más feo. Claro. Fernando, Fernando. Pobre, sí. Bueno, ¿le puedo decir algo? ¿Cuándo empezaste con esta costumbre? ¿Qué tipo de mierda? Y ahora, no sé, 5 o 6 años. Y come otra galletita. ¿Para qué compraste? Sí, membrillo, hay un montón. Bueno, pero si podés en mi casa tomar un café y ponés pepa y no hay otra cosa. No, y decís, che, no me gustan las pepas, poco otra cosa. No podés hacer esa asquerosidad, Marcelo. Está bien. No te hagas el enojado. ¿Qué te pasa? Vení a la puerta de la radio. No, para un poco. No. Forro. Pero me saca. Bueno, ponete. Él le saca el membrillo y se hace el enojado a él. Sí, claro, tenés que decir no como pepas, gracias. Mira, no se enoje, che, o sea. No, es que no es para menos. O comete la pepa entera. No es un momento de tibios. No, te puedo decir algo. Quiero darle un saludo, ahora que puedo, por teléfono, a Pablo, que siempre yo lo tuiteo, le mando tweet diciéndole, che, ¿cuándo me venís a ver un día haciendo? Pues yo empecé a hacer stand-up. Y le mando, yo soy el que le manda siempre mensaje, y le digo, Fábrega, ¿me venís a ver? Fábrega, ¿me venís a ver? Y me dijo, ¿y ¿A dónde actúa Fernando? Y mañana estoy en Padua y cada tanto me invitan a algún que otro grupo, viste, ahí al paseo. ¿Hiciste el curso con alguno? Arranqué. ¿Hiciste el curso con alguno? Sí. ¿Con quién? Hice el curso, con Señales de Humor. Perfecto. Buenísimo. Fernando. Sí. ¿Nos podrías decir tu mejor chiste? Te lo juro. Sí. Seguramente no nos vamos a reír. No porque no sea bueno, sino porque el contexto no da. Pero te lo juro que lo vamos a evaluar con total soberbia que somos, pero con sinceridad. Y te vamos a decir qué nos parece y vamos a tratar de ayudarte si es que tenemos las armas para hacerlo. Te escuchamos. O tu mejor reflexión, el mejor momento de tu monólogo. ¿Cuál es, Fernando? Sí. El mejor momento de mi monólogo, pará, porque me pongo nervioso, porque justo un te bobes, es una cosa increíble. Y sí. ¿Para qué carajo dije? No lo hacía, pero, a ver, el mejor momento de mi monólogo es cuando yo digo, hago una comparación con las cumbias. Yo digo que no entiendo las cumbias a veces ahora cuando hablan de amor, que yo soy de la época donde Gilda cantaba, y canto el tema, ¿no? De Gilda, el que dice, es el famoso tema ese que dice... No me agarré viento de este amor, sí. Y yo le digo, bueno, el otro día escuché a la guachiturra, y lo que pasa es que meto el cuerpo, ¿no? En el tema, digo, escuché a la guachiturra diciendo, ay, papi, dame látigo. Digo, 4 minutos están pidiendo látigo estas minas. O sea, loco, dale látigo, pero con el mango. O sea, ese es uno de los que arranca más o menos arriba. Es un buen momento. Sí. Y después, bueno, hablo de que tengo miedo en el avión y hablo de miedo a las enfermedades, ¿no? Miedo a ese tipo de cosas. Pero quizás... Tenés que verlo. Y yo creo que sí, ¿no? O sea, Pablo tiene mucha más experiencia. Pablo, sí, para ti que le he mandado. No, no, va a pedir cosas, todo bien. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ir? No, porque por ahí está reocupado muchas veces. A veces él me dijo que iba a venir, él dice que siempre va. Muy copado, responde los tweets, la verdad. Pero miente. No lo admiro. Ah, no, no, pará. Acá hay algo que tiene que saber. Pablo tiene un community manager que le maneja el Twitter. Claro. Sí. ¿En serio me decís? Sí, es, Benito, el hijo. Viste que a veces te dice tapo, ta, ta, ta, pues porque es Benito, ¿no? Todavía bueno, ¿cuándo actúa, Fernando? La próxima fecha, ¿cuándo carajo es? Ahora un poco, ¿sabes? Estás muy sacado. No, pero le saca. No olvidemos bueno. Ahora que se hizo el simpático que le saca eso a la Pepita. Pero tenés presión alta, ¿sabes? No, bueno. ¿De qué murió? Le sacaba las cosas a las Pepas. Otro, no él. Dale, ¿cuándo? Mañana a la noche. Mañana a la noche, ¿qué? Argentina es uno de los países más largos del mundo, ¿a dónde? No, para, sí, discúlpame, el viernes 24, en San Antonio de Padua. Bien, a Pablo le queda bien. Sí, yo puedo ir a hacer la función. ¿Cuándo los dos a esa hora? No, te aviso cuando esté en Capital, así de... Bueno. Un abrazo, Fernando, gracias, no sos pecador. Gracias. Sí, sos pecador. Que no, sos pecador. Y la condena te la dice Julieta. Ay, a ver, ¿le sacás el membrillo a la Pepa? ¿Se fue? Se fue, ya estaba listo. 40 días. Estás muy sacado. No, no estoy sacado. ¿Qué pasa? Hay que estar a la altura de esta época, chicos. No, para mí estás muy sacado. Hay que estar a la altura de esta época. Mañana cumplís años, vos no podés estar así. Alejate del tubo. Alejate del tubo. Pero, un momento. 40-10-7-2-6-7. Pecadores, nombre, edad, pecado. Hola. Nombre, edad, pecado. Y barrio. Ahora Maxi. Se agrega barrio. Maxi, 28 años, San Antonio de Padua, como el anterior. No, el otro no era de Padua, actuaba en Padua. Empecemos. Bueno. Los argentinos nos tenemos que empezar a escuchar bien. Sí. Escuché a medias. Anda a ver. Digo, tengo un comercio a la calle, un local a la calle, y asusto a la gente con la alarma. Hace entrar. Me gusta porque es antiayuda, es antiayuda. ¿No van a entrar a comprar? No, me escondo antes de entrar. Abro las 9:10, me quedo un ratito ahí en la puerta. No puedo quedar. Espero que pase alguien y aprieto el alarma y se asustan. Qué ganas de no estar en tu casa, ¿no? Maxi, ¿y comercio de qué? Un comercio de diseño. Estudio de diseño. ¿Y qué? No entiendo, ¿para qué es a la calle? Claro. ¿Cómo? ¿Por qué es a la calle? Y porque es un barrio. No, entendí. A la calle. No es que hay oficinas en un cuarto piso. No, es oficina, es para la calle. ¿Sabes? Está bien, pero nadie entra a comprarte nada ahí. No, ofrecemos trabajo, servicios de diseño, páginas web, etcétera. Pero bueno, el tema es... Yo no estoy de acuerdo que le digas comercio. Tampoco. ¿Cómo es la alarma? ¿Cómo suena la alarma? Pip, pip. Y si la dejo un ratito largo, suena bastante. O sea, es como que la activo de otra forma. Maxi, ¿y por qué le decís comercio? Si es un estudio de diseño. Sí, es verdad, es que es complicado eso. Pero es un estudio de diseño gráfico. Ah, no, complicado es el quilombo que tenemos en la economía. Eso es complicado. Es complejo. Es complejo, es verdad. No, pero es un estudio de diseño. Máximo, no sos pecador. No. Bueno. Hasta luego. Gracias, chau. Chao. Ahora se va. Tenés dos hijos y una mujer. Es cierto. Cuídate por ellos. Bajá un poco los decibeles. 40-10-7-2-6-7, nombre, edad, pecado. Insiste. Nombre, edad, pecado. Tranquilo. ¿En dónde onda me mandó? ¿Hablo? ¿En qué muño? No, entendían. ¿Quién habla? Tampoco eches leña al fuego. Bueno, está bien. No, pero estas cosas me van a matar, ¿no? ¿Verdad? Te van a matar. Me van a matar. Tenés 3 horas de programa y en una que falle una comunicación telefónica. ¿Sabés que me duele? Que me digas tenés y no tenemos. Bueno. Eso me parte el corazón en 8 pedazos. Pues yo ya lo sé, no me lo tengo que decir. Soy Al Pacino diciéndole al hermano del padrino, me rompiste no sé quién el corazón. Es Pacino, ni De Niro. Vos viste esa escena, Pablo. La conozco, pero habla bien con la chica. Bueno, eso es lo que me acaba de pasar, me rompió el corazón. Fue un llamado. Tenés 3 horas, no somos un equipo. ¿Cómo sí, tenés? Yo ya sé que las tengo y Pablo entonces, también sabe tenemos. Que las tenés. No, nosotros las tenemos, vos tenés que saber que no las tenés. Respira, antes de atender, respira. Dale. 40-10-7-2-6-7, buenas tardes, buenas noches, nombre, edad, pecado. ¿Fumo? Leandro, 27 de Saavedra. Vecino de Pablo Fabre. No, sí, vecino, porque estamos al lado, pero yo vivo en Urquiza. Leandro. Este sábado, ¿eh? Vamos, Pablo, este sábado que hay que ganar, ¿eh? Vamos. ¿De qué hablo? De Platense. De Platense. ¿Eh? ¿Sabés qué les deseo, Leandro? ¿Cómo? ¿Sabés qué les deseo? Que ascendamos, ¿no? Sí, pero escuchá de qué manera. Sí. Quiero que Platense y San Carlos, el sábado, igualen en el primer puesto, se defina el martes. ¡Pum! Un huevo, perdón. No, que gane otro. Platense por penales. Que ascienda Platense y que San Carlos llegue, o el que llegue al cuadrangular llegue roto, con 8 expulsados, todo así cansado. Es el deseo más miserable que tengo. Por favor, bueno. La hacienda de Calamar. Igual está todo bien, con el Boyme está todo bien, pero bueno, que hacía una caravana. Y sí, tal vez subimos los dos, mirá lo que te digo. Ojalá, ojalá, pero es una caravana primero. Sí, ¿te afecta a vos la publicidad que ponen en la cancha? Porque no siempre es linda. ¿Qué publicidad? O vos por General Paz, uh-huh, y Club Atlético Placente tiene toda una publicidad grande que va de punta a punta de la cancha. Mm. Hay marcas que hacen cosas lindas, pero hay otras que te van a tocar el timbre y decir pinta de blanco. Sí, el tema era cuando teníamos la banda que decía Menoyo, y que bueno, todos nos cargaban con las últimas dos. Claro. Ahí voy. Sí. Leandro, después hay otra cosa también. La cancha de Platense es un misterio, porque el que va por la General Paz dice, ¿por dónde entro? ¿Por dónde entro esta cancha? Sí, sí, no, es un quilombo, no se puede. Si tuviese embajada propia, el triple de hinchas tendría. Sí, sí, muchos no van porque no saben cómo entrar. Se entra por Sufrategui. Por favor, vamos a entrar todos, vamos a entrar todos, hay que salir campeones, por favor. Sufrategui. Por eso estacionan, viste, hay muchos estacionados. Después, una vez que llegaste, dejás el auto ahí. Sí, ya está, sí, ya está. Sí, yo una vez lo dejé del lado capital. ¿También? ¿Todavía? 60 cuadras. ¿Cómo? Cruzar un puente. ¿Fuiste a Saavedra, fuiste a la cancha? Claro, todavía pueden ir los visitantes. Todavía estoy corriendo, como lo fuimos cruzando ese puente. Este sábado, ¿no? Puede venir este sábado a entrar a la Platense. No, ¿por qué? Bueno, vamos. Pues yo de tantos clubes. Vamos a tu pecado, Leandro. Y es un quilombo mi pecado. Yo tengo una novia y hace dos semanas que salgo con la prima de mi novia. Salgo con la dos juntas. No te creo. Me aplaudo. Está medio complicando. No te creo. Bueno, puedo salir con vos también, Juli, no tengo problema. Bueno, el Dandy. Sí. Dale, ¿cómo te dicen? Mira. O sea, Dandy Warhol. No me dicen nada. Dandy, sí, sí, pero bueno. ¿Cuánta mina que tengo? Habría que llamar a mi prima, ella lo sabe, porque ya está todo bien. Va, la prima. ¿Salís? Ah, ahí ya te pisaste, ella sí. No damos cuenta que mentira porque si es mi prima, la prima de tu novia. No, es verdad. Estoy con un quilombo tremendo, así que no sé. ¿Cuál es el quilombo tremendo? Y se llega a enterar y me mata, todos. Mi suegra, mi primo, todos, absolutamente todos me matan. Claro, lo que pasa es que hablas como un telemarketer y no nos comprometimos con tu situación. Con un telemarketer, y bueno, no seré pecador. ¿Cómo se dio esta situación tan extraña? Sí, pero si la cuento acá me quemo mucho más. Llamaste vos. No, además llamaste vos y si estuvieras tan tenso no hubieras hablado de Platense. Claro, te deschavaste grosso aparte. Sí, quería hablar con vos de Platense porque quiero ascender y... ¿Y yo qué puedo hacer por eso? Quiero ascender ya, no aguanto más. Si haciendo, me como a la vieja de mi prima. Un abrazo, Walter. Claro, le angustia más lo de Platense que sí. Esa situación de naranja y media, ¿no? Fue creíble. 8 de la noche, 30 minutos, 14.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Soy Enrique Moltoni y este programa sigue de la siguiente manera. Tantas veces me habló de vos, que era su programa de radio, que pasabas canciones como esta y que no te escuchabas. Que se fue del país, metro y medio, no te pongas así. Siempre me habla de vos. Sigo escuchando metro y medio. Metro. 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Perros de la calle. Dejemos que se presente. Usted está ahí del otro lado. Muy buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¡Hola! ¿Lo viste a tu viejo al final de este viaje o todavía no? Sí, sí, está hecho un potrillo. No, está bien, pero se había dicho que no lo quería ver y que yo otra de tantas cosas que dijeron. Por eso te lo quise preguntar a vos. ¿Qué es la boludez más grande que escuché? Que yo no quiera ver a mi viejo. ¿Sabés que lo habrá dicho algún boludo, y se lo digo en la cara, que nunca vivió la relación, el amor que yo tengo por mi viejo y el respeto que yo tengo por mi viejo? Porque mi viejo hoy me dice, cállate la boca, y me callo la boca. Y cuando dijeron eso de mi viejo, digo, o este está tomando, o le vendieron pescado podrido, o es tarado directamente. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz, Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Maybe I...

Empanada Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te quería hacer un pedido? Hola, sí, te quería hacer un... Que te quería hacer un pedido y yo... ¿Me escuchás, Jiménez? Estoy pasando a tu casa. Hay como que estamos... Como si estuviéramos superpuestos. Me parece un poco... Decime. Te quiero pedir... Decime. No, sí, te voy a pedir. Esto es una casa de empanadas, vos me haces un pedido y yo te las mando. ¿Me estás cargando? Soy clienta. Va un delivery y cuando llega vos le pagás, él te da un vuelto. Si querés le das una... ¡Ay, paciencia, ven a mí! Ves una película y te vas a dormir pensando que esa es la vida correcta que hay que tomar. Claro. Pero bueno, es algo más que nos impone el capitalismo. Uh-huh. Andás a ver si estamos en el camino correcto. ¿Te puedo pedir ya? Empanadas. Hay un poquito de... Empanadas. Un poquito de delay, me parece. Sí, ya sé. Entonces, de carne. Pedime vos. Empanadas de humita. No. Quiero algunas de jamón y queso. No sé. Eso cómo sí, salir decime de con cuánto me pagaría. No sé cómo salir de esta situación. No sé hasta dónde me escuchás y hasta dónde me estás cargando. Yo te escucho. Entonces no. Pero decime vos con cuánto me pagarías, así mando al pibe con cambio. Te pagaría con Porque 100. A veces nos pagan con 100, no nos dicen nada. ¿Cómo? ¿Vos me escuchás? ¿De berenjena tenés? ¿Vos me escuchás? ¿De berenjena tenés? ¿Vos me escuchás? ¿De berenjena tenés? ¿Vos me escuchás? ¿De berenjena tenés? No, me parece que no me escucha. Che, la boluda esa no me escucha, me parece. ¿Es la de Freire? Es la de Freire. Siempre no. Puede ser tan... ¿Querés cortar y llamar? ¿O que te llame yo? Dale, yo no tengo tu teléfono. Yo te lo doy. Lo tengo en el ID. Entonces llámame. Pero no sé cómo fijarme en el ID cuál fue el llamado anterior. Siempre pide berenjena. ¿Siempre pide berenjena? Acá también hay delay, Jiménez. ¿Cuántas querés de berenjena? ¿Hola? Sí, ¿vos qué decís? Ah, ¿tenés de berenjena? Tengo delay con mis compañeros acá también. ¿Qué te querés? Arzubialde. En la de Freire, ¿no? ¿Berenjena? Vos pedime. Vos decís a él y ¿qué me dice? Uy, la vida tiene delay. ¿La vida tiene delay? ¿Estás ahí? ¿Quieres de berenjena? Yo quiero de berenjena. ¿Estás ahí? Jiménez. Es la boluda. ¿Hola? Jiménez. Hola. Hola. Empanada Jiménez, buenas noches. ¿Me escuchás, Jiménez? ¿Tenés de berenjena? ¿Cuántas me querés pedir? 6 de berenjena. ¿Con cuánto pagás? Con 100. Mira qué fácil. ¿Con 100? ¿En la de Freire? Con 100. ¿Con 100? ¿A dónde hablas? De berenjena, con ¿tenés? Con 100. Nos quedan 3. Nos quedan 3. ¿Con 100? Con 100. Con 100, de 3. Por favor. Hola. Sí. No, de carne. La quiero comer yo. No, no tenemos berenjena, chao.

www.me.gov.ar. Nueva Jesbun Pizza, de fugaceta napolitana y jamón. Nueva Jesbun Pizza, la pizza chesnack. ¡Ven ahí! ¿Me sirven una copa de Colón? Qué bueno reunirnos así, chicos, de vez en cuando, ¿no? Totalmente. Dragonza, ¿qué te pasó en la voz? Ayer tocó por primera vez mi hermano el más chico con su banda. Había como 500 personas y el orgullo que yo tenía, imagínate. Ay, yo te puedo creer, un ídolo. Te felicito, Gonza, pásame algún tema. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La felicidad está hecha de pequeños momentos, como cuando llegas al trabajo, calentás la sartén y ves cómo se derrite el queso en unas rapiditas Bimbo, mientras decidís qué canal vas a ver para disfrutarlas. Rapiditas con queso, un pequeño momento grosso. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Un día, sí. Con Artusi vamos a hacer un programa, no sabemos si de televisión. Oh. Sí. ¿Y yo qué puedo hacer? Es mi sueño. ¿Podemos hacer con Yumi la locución en off? Por ejemplo. Claro, punto a punto. Sí, sí, cómo no. Es mi sueño, me encantaría. No. Como conversamos recién fuera de aire, ¿eh? Conversamos de lo lindo, de lo lindo, de lo lindo. Queridos compañeros, ¿cómo andan? Amiguitos, ¿cómo andan? Bien. Bueno, ayer tuvimos un programa desopilante. Desopilante. Era... Ah. Era un todo por dos pesos ayer. Era... No sabía qué había... No, era, fue demencial. Era Peter Capuzotto. Fue, lo de ayer fue demencial. Ajá. Directamente. Vino, para el que no estaba escuchando, para el Salamín, con pelo, que no estaba escuchando, vino a vino la selección argentina de combate medieval. Los vimos en el parripollo vistiéndose cuando nos íbamos. Ahora, en este momento, pueden ver en nuestro blog, que es atención.metro951.com, sí, el video. Con la se dan masazos, pero como locos. Nos hicieron un bautismo medieval a la Yumi y a mí con las espadas. Hicieron una lucha. Los tipos no están disfrazados, son trajes reales como se usaban en la Edad Media. Pesa mucho. 40 kilos pesa cada traje. ¿Qué lo llevó en la vida eso? Sí. Son unos, yo les dije, son unos hermosos de mente. Pero aparte, ¿no sabes? Nos contaban que para viajar a la competencia mundial de lucha medieval, la cantidad de plata extra que tenían que pagar de sobrepeso, cada uno en el equipaje. Claro. Que tienen que cargar todo. Y se fueron a Francia, que fue donde se hizo el mundial, y los ponen, no van a un hotel, los tipos, van a un campamento donde dan las mismas comodidades que en la Edad Media. Ellos, con 30 países, nada más le dan un lote así, le dice, arreglate. Con una cuba de agua y un fardo de heno. Arreglate. Pero se come pata de pollo con la mano. Sí, yo prefiero ir a un hotel y comer... Eso sí. Esa cosa de está más buena de comer pollo con la mano, no estoy de acuerdo. No. Para mí no está muy bueno comer pollo con la mano. Por eso. Sí. No, a mí por eso. Mi abuela, a quien no conocí, mi abuela fallecida antes de que yo naciera, decía... ¿Cómo se llamaba? La abuela Irma. Me decía, la abuela Irma decía, pollo y cordero se comen a dedo. Sí. Para mí también. Y eso fue lo único cordero que me legó esa enseñanza. A dedo. Cordero con la mano es un lujo. Discutíselo a mi abuela Irma, cada uno hace lo que quiere. Claro, bueno, qué sé yo. Comidas que se comen a mano, comenzando ya, Nico Artusi. Empanada. Queda fuera Julieta. Pará, churros. Churros, comida, vamos. Asado. Asado no se come con la mano. ¿Qué? Pizza. Papas fritas. Pasipam. Cargando. ¿Qué asado comes con la mano? Me retiro por voluntad propia. ¿La tira de asado la comes con la mano? Por supuesto. No, raro. Gente que come la tira de asado con la mano me provoca la misma desconfianza que gente que come la empanada con cuchillo y tenedor. Sí. Desconfianza. ¿Qué hago a veces en la empanada? ¿Qué era, Julieta, que hacía? En la empanada dejas el borde. A veces dejo el borde. No, lo como después. Pero abría la empanada, comía el... Rey come la empanada con cuchillo y tenedor, mira. Lo único. Más aburrimiento que otra cosa. No, lo único que escuché de este programa hoy, porque estaba en reunión, es cuando te llama tu mujer al aire en vivo. Tremendo. Y al final del programa le tenés que preguntar a tu compañera, a tu amiga, sí, qué es lo que haces. El tema es que lo de chorizo es por elección, no es que es uno, ay, pobre, somos gordos con chorizo, porque les gusta que le digan lo que tienen que hacer, así hace menos problema. ¿Dónde estaba lo mío que acá? Es una vagueza un espectacular. ¿Qué reunión tuviste? ¿Una reunión? ¿Qué reunión? Llamo reunión a mi clase de tenis. Ah, wow. Llamo reunión a mi clase de tenis. En la que jugué 6 minutos. Una reunión. Porque se largó a llorar. Se largó a llorar. Sí, se largó a llorar el cielo. Seis minutos jugué. ¿Qué hice? Me bañé, igual, que dije, qué pérdida de tiempo. Tardé más en bañarme que lo que jugué, claro. Pero no podía venir en tenis. No podía. Y de ahí me fui a un bar a leer. ¿Qué leíste? Un libro que terminé hoy mismo, sí. El libro más maravilloso que leí este año, de John Irving. Ajá, sí señor. El nuevo, se llama Personas como yo, es su último libro. Mirá vos, el autor de Las Normas del Mundo Según Garp. Exacto, y Las Normas de la Casa de Sidra, el Hotel New Hampshire. ¿Cómo se llama este? Personas como yo. ¿Y es una novela? Es una novela de 500 páginas que cuenta la historia de un... Dos hijos y 500 páginas. Bueno. Cuenta la historia de un pibito de 13 años que se enamora de la bibliotecaria de su pueblo, década de 50, en la zona Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, la señorita Frost, y tarda mucho, mucho tiempo, años, en darse cuenta de que en realidad la bibliotecaria del pueblo era un travesti. Una travesti. Ya era un travesti. Ah, le afano la idea, un tema era de Vilma Pal. ¿Sabes qué sea? ¿Cómo le afano la idea? No, para eso le recomiendo El Lector, que llegó al cine. Sí, después lo leí también, de Bernard Schlink. La novela es muy buena. Es muy buena. Y es mucho muy más buena. Corta. Y pero uno no puede guiarse por lo que mide. Sí, la... Si no, no lees nunca a Thomas Pynchon, que no. Son libros de 1200 páginas. ¿Qué tiene? Y bueno. ¿Leíste la novela que preguntaba? No sé qué me pasa hoy. Proust. Ah, no, el Ulises. ¿En busca del tiempo perdido? No, no leíste los 7 tomos. ¿Siete nunca. Tomos? No, no, ni loco. ¿Leíste alguno? No, no, no. No. El Ulises de Joyce. El Ulises. ¿Y qué entendiste del Ulises? De James Joyce. Que es un neurótico. Que tiene... No, pero ¿qué entendiste de la novela? Que tiene un monólogo interior que es insoportable, que la mujer es infumable. ¿Pero que te cuente la sinopsis? Claro, porque no quiere leerla. Eso no es pero para eso entra en Wikipedia. Claro. Ok. Para eso entra en Wikipedia. Yo pensé que tenía un amigo que se llama Nico Artusi, no un amigo que se llama Wikipedia. Pero está bien. Pero bueno. A mí no me dona plata Pablo Fábregas. Esa es la diferencia. El otro día le pregunté a Fábregas cuánto había donado, ya iban 30, 40 dólares. Y es bastante. O más. No, eso, esa plata. Al día de hoy, al cierre del mercado blue, 30 o 40 dólares son 8 mil pesos. No. 8 mil, 9 mil pesos, ¿no? ¿Cuánto está? ¿No está? 800. No, 8 mil. Blue. No, te digo, no se sabe. Te digo porque no se sabe. Nicolás, hacemos todos los miércoles en la transición de literatura, ¿les parece? A mí me encantaría. Cada uno comenta qué está leyendo. Lo que más lamento es que hayan sacado el programa de tele de Rocín que hablaba de libros. Muy bueno. Que era muy bueno. Yo tuve mi clase invitado. De literatura hoy. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Con un poeta y un crítico. No me contaste que tomabas clases de literatura. Sí, individuales. Tengo que hablar más. Bueno. ¿Con quién tomaste? Con Juan García. Ajá. Pero me pasó algo terrible. Es como que cuando le bajé a abrir, bajé en pantuflas y me patiné por las escaleras, por la llovizna y me hice pelota. No, Sumi. ¿Él vio cómo caíste? Sí, sí. Oh. Él estaba del otro lado de la reja y me vio ta. Le dije, no te reíste, mijo. A mí no me dan gracia las caídas. Para, no. Poeta. Te quiso enamorar. No me quiso enamorar. Pará, no le gustan las chicas. No. Está casado. ¿Con un hombre? Con su hombre, con su hombre. Pará, poeta. Sí. A mí me parece lo más imperdonable que de todo. Va a ser. Yo tengo uno acá. Insufrible mi cuerpo. Como el de Andrea del Boca, ¿te acuerdas cuando mostró con? Sí. Para mí lo más imperdonable es recibir en pantuflas. Recibir las visitas en pantufla, no va, nena. Si derrota cultural. Si fuera heterosexual, ¿lo recibirías en zapatillas? No, si estaba en pantuflas. Pero eran las pantuflas no son sexy, son de... No, madre, no, por pero eso me dices si me ocuparía. Claro, si no, no. Para mí es el equivalente a venir a laburar en jogging. Es horrible. Ayer vi en jogging. Para mí es muy... Estaba deprimido. Es horrible. No me importa. Para mí es muy bien plantada seguir como estabas. A mí me dio no vergüenza guste. Que me vio el encargado bajar a abrir en pantuflas, medias soquetes. Sí. Y una especie de... No era camisón, pero un vestido que uso de camisón. Sí. Y me dio mucha vergüenza. O sea, piernas, sí, cacho de sí, piernas, sí, dejadísima. Sí. Dejadísima. A mí se calentó tu encargado. No, sí. No, cerré la puerta, ¿sabes cómo? Que sople la brisa, dijo. Claro, qué eso feo. Calienta más que un vestido no, de pie. No, no, no, pasa que, bueno, el ascensor es de todos. ¿Qué viste con Juan García hoy? Leímos un texto de un periodista sobre Puig. Estamos leyendo a Puig. Y yo estoy escribiendo. Es lectura y escritura. ¿Arturo? ¿En voz alta? Manuel. Arturo, ah. Arturo. Ah, no, no, Arturo. Sí. La memoria de Arturo. Bien. Sí. Qué belleza. Gracias. Mañana cumpleaños, Seba. Sí, ya lo sabemos. Mirá, novela, ya lo sabía. Sí, tenemos una sorpresa remedia para las 12 y 5, 12 y 10. Bueno, así, 6 menos 20. Bueno, no importa. Vos, 12 y 5, 12 y 10. Bien. Cuando te suena el timbre en tu casa, vos bajás. ¿Cuánto cumplís, Seba? No tengo idea. 39. Yo. Me parece un montonazo. ¿Vos te cumpliste 39? Pensé que más. Ah, la. Eso bueno, es lo bueno del pelado, ¿viste? Puede ser la calva. No, lo bueno, lo malo. No, lo bueno es que ya se imaginaban que tenías esa edad. No sorprende, no decepciona. No, no pasa nada. Sí, el pelado desconcierta un poco. Un poco, sí. ¿Qué vas a hacer para los 40? El pelado con resto de pelo blanco desconcierta aún más. Ah, mira cómo me está matando. No, pero yo creo que ella se refiere al pelado tipo Bianchi. No, no, a mí me lo dice. ¿Qué vas a hacer para los 40, Seba? Y déjame cumplir 39. Te dejo. Y después te digo. Dale. El viernes te digo. ¿Qué querés que te regalemos los chicos de Swatten? Un abrazo. Pero eso todos los días lo recibí. Jason, pedí algo más jugado. Claro. No, si yo soy Jason, no me regaló nada porque no tengo gran relación con él. Sí. Con Itoshi un poco más porque hablamos de fútbol. Sí. Con ustedes dos tengo bastante cariño. Nunca nos regalamos nada porque a Juli sí le regalé alguna bolsina o algo. Ella me regaló un papel higiénico de sudor. Empecemos mañana entonces. Empecemos mañana. Podrías, una vez le regalamos a Martín Reich una bolsa de golosinas. Sí, una vez. A mí me regaló también, Nico me regaló una plantita. Es verdad, este año. Mi vivero a mí. No. De era, ¿qué plantita era? Unas amarillitas. Ah, ¿vive todavía? Ahora con este clima no, pero la dejo porque va a revivir. Sí, revive. Chicos, necesitamos sacar casi el 20% de su programa. No queremos más. Dale. Se quedan con Julie Gauto y con Nico Artusi. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia, chicos. Mitad de la semana, negro y medio. Sigo escuchando negro y medio. Llegó a su final. Chao.